aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, buenas noches, aquí estamos una semana más en este segundo programa de este año 2017 de aquí, La Voz de Europa. Hoy haremos un programa especial sobre la condena de Blanquerna, una condena auténticamente vergonzosa, totalmente ilegal de estas 14 personas que entraron ese 11 de septiembre del año 2013 en la librería Blanquerna y de una manera pues básicamente pacífica pues hicieron un acto de protesta, un escrache contra este acto de sedición del separatismo catalán. De esto hablaremos, como os comento, será un programa especial, el debate será un poco más corto de lo habitual y el tema central de este programa será la entrevista que Manuel Canduela le hará a Jorge del Valle. No os la perdáis porque es una entrevista interesantísima que enlaza este tema de Blanquerna con la corrupción de la cúpula judicial y lo enlaza también con nuestra historia pasada. Veréis que esto que os estamos contando programa tras programa, de que lo que está ocurriendo hoy en día no es algo nuevo, sino que es un proceso que empezó hace más de 200 años, y veréis cómo Jorge del Valle enlaza unos temas con otros y acaba pues dando una explicación muy interesante y muy novedosa de este tema. También, como siempre, tendremos las secciones habituales de El Parte de la Invasión de Cristina Martín, y Enrique Lemus, como siempre, también nos traerá la efeméride de la semana. Leemos las noticias de la actualidad y comenzamos. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Donald Trump ataca la gestión de los refugiados de Merkel y cree que el Brexit será un éxito. Muere un joven dominicano tras recibir dos disparos en un bar de Tetuán. Defensa pretende crear un registro para todos los españoles que juren bandera. El CNI pagó con dinero público a Bárbara Rey para que no hablara de su relación con el rey Juan Carlos. Putin denuncia los intentos de deslegitimar a Donald Trump. Cerca de 13.000 inmigrantes ilegales optarán a las ayudas de la Generalidad Valenciana. Según Rusia, la crisis migratoria tiene sus orígenes en la política de Estados Unidos de derrocar a regímenes no deseados. El ministro Nadal anuncia que la factura de la luz subirá en 100 euros al año. El Reino Unido abandonará el mercado único de la Unión Europea. Ada Colau quiere que las manifestaciones de islamofobia sean infracciones. Leídas las principales noticias de la semana, como siempre, pasaremos a debatir sobre las mismas. Como os he comentado en la introducción, hoy no estará Manuel Canduela con nosotros en este debate, se centrará en la entrevista a Jorge del Valle, y hoy, como en otros programas, tendremos en el debate a un amigo y a un colaborador que ya hemos contado con él en programas anteriores. Él es Juan Sales. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Gracias por volverme a invitar en un programa. Bueno, Juan, el tema de hoy, vamos a centrarnos en caso Blanquerna. Por supuesto, lo primero que nada, recordar a esos 14 héroes que han sido condenados de una manera totalmente injusta a penas de prisión entre 3 y 4 años, recordarles a ellos, también a sus familias y especialmente a Pedro Chaparro, el vicepresidente de Democracia Nacional. Y también recordaros a todos vosotros que este sábado, día 28, hay una manifestación en Madrid que empezará a las 11:30 en la Puerta del Sol y que, por supuesto, estáis todos invitados a acudir. No tenéis por qué ser de ningún movimiento, ni siquiera patriótico. Por supuesto, será un acto, una manifestación sin siglas. Estáis todos invitados, pero como os comento, ni siquiera tiene que ser nadie del sector patriótico. Puede ser pues cualquier derechista, incluso un liberal noble, o hasta incluso católicos, o incluso izquierdistas nobles y honrados, que sabemos que alguno escucha este programa y que saben que pues este régimen que estamos viviendo no es una auténtica democracia, sino que está teledirigido y controlado por élites extranjeras y masónicas. La verdad es que ya os lo hemos comentado alguna vez, que este régimen del 78 fue cooptado, fue controlado por Estados Unidos y estos grupos masónicos como el Bilderberg y la Comisión Trilateral durante la transición. Y claro, cuando estos grupos colonizan un país, no pueden permitir que ningún resorte de poder de los importantes se les vaya de las manos. Enseguida controlan la élite política, enseguida controlan la cúpula del ejército, la cúpula de los servicios de inteligencia, la cúpula financiera, también los medios de comunicación y, por supuesto, la cúpula del sistema judicial, para que no se les escape nada de las manos en cuanto, bueno, en cuanto hay un problema que los intereses de España o de la nación colonizada chocan con los intereses de estos grupos colonialistas, por así decirlo, pues claro, necesitan jueces a su servicio para que tapen lo que no interesa que salga. Por eso de vez en cuando hay que hacer un 23F y hay que taparlo, por eso de vez en cuando hay que hacer un 11M y luego hay que taparlo, y por eso de vez en cuando hay que llevar a cabo sentencias y castigos como este para aquellos disidentes que no siguen la línea oficial. Claramente, esto ha sido una imposición del separatismo catalán en esta negociación que tiene con el gobierno de España y que se la tenían jurada a esta gente que entró en la librería Blanquerna aquel día y que, bueno, parece ser que estaban teniendo ahí alguna reunión más que importante. Ya os hemos dicho que estaba ahí el embajador de Estados Unidos con este grupo de separatistas y ya visteis entonces que se hizo un gran ruido de aquella entrada en Blanquerna. Se habló de heridos, de una niña también herida. Luego esto resultó todo falso y en cambio habéis visto qué diferencia con esta sentencia que no ha salido en ninguna parte. Una sentencia que, como os comento, ha sido exageradísima. Comprobando con los scratches que hace la extrema izquierda y comprobando con los scratches que hacen los separatistas y sobre todo hay que entender el cansancio de este grupo de patriotas que entró ese día en la librería Blanquerna cuando estábamos en pleno proceso separatista en el que los insultos del separatismo catalán al resto de los españoles eran continuos y, bueno, simplemente este grupo quiso entrar ahí para mostrar su indignación de que la misma capital de España se estuviera llevando a cabo un acto de sedición separatista antiespañol sin que nadie hiciera nada al respecto. Así que una vergüenza y, como os digo, os convoco a asistir este sábado a la manifestación porque nos estamos jugando mucho. Lo que les han hecho a estos héroes de Blanquerna nos lo pueden hacer a cualquiera de nosotros en cualquier momento y es hora de salir a la calle y demostrar nuestra repulsa y de nuestro rechazo a esta vergonzosa sentencia. Lo que está claro es que si hoy en día cualquier español se crea que el poder judicial y el poder político son independientes, evidentemente está muy equivocado y sabe muy poco del tema. Lo que está claro es que cada vez más el poder judicial está supeditado al poder político y a los grupos de presión. Es muy triste ver cuando todos los perroflautas de Podemos y grupos antisistema y las BAF, como las Brigadas Antifascistas, rodearon el Parlamento catalán amenazando al presidente de la Generalitat, que tuvo que salir en helicóptero. Prácticamente parecía aquello un golpe de Estado, y que a día de hoy no se ha condenado a nadie, se ha retirado todas las denuncias que habían habido previo pacto con las CUP. Ahí nos damos cuenta del grave problema que estamos teniendo en España con el Poder Judicial, que no tiene nada de independencia. El tema de Blanquerna, un grupo de patriotas que, como has comentado tú ahora, estaban preocupados, que en teoría deberíamos estar preocupados todos los españoles debido al problema que tenemos de separatismo en Cataluña, que como esto no se le ponga, se coja el toro por los cuernos, como se dice, van a acabar independizándose, está más claro que el agua. Por entrar allí y hacer un escrache como el que han hecho mucho menos agresivo, porque no agredieron a nadie ni rompieron nada, menos mal, porque como llevan a agredir a alguien o rompan algo, les meten cadena perpetua. Que se les pida 4 años de cárcel, de 3 a 4 años de cárcel, cuando todas estas hordas de separatistas, de antisistema, de antifascistas, han atacado sedes de partidos políticos de todo tipo. Han atacado la nuestra sede aquí en Castellón, rompiendo cristales, rompiendo puertas, tirando botellas a la policía, hiriendo a personas, y no ha habido ningún detenido, no ha habido ninguna denuncia. Hemos denunciado en dos ocasiones y desde Valencia no ha habido ninguna condena, se les ha archivado todo. Por lo tanto, que me diga a mí la gente dónde está la justicia en este país. Luego tenemos a la señorita Rita Maestre con sus grupos de feministas marxistas radicales, proetarras, entrando con su torso desnudo dentro de una capilla, diciendo arderéis como en el 36, haciendo referencia a todos los clérigos y monjas que fueron violadas y asesinadas y castrados con las mil herejías que hicieron la guerra civil. No ha pasado nada, absolutamente nada, completamente absuelta. Y nadie ha dicho nada. Parece mentira y es muy bochornoso, por eso tenemos que asistir todos a la manifestación del sábado 28 y hay que dar fuerza para que por lo menos se den cuenta de que cada vez hay un grupo más grande de españoles, de patriotas, de gente de buena voluntad que no están dispuestos a pasar por los atropellos de este Poder Judicial, de este Tribunal Supremo, que para nada es independiente. Fíjate, Juan, que durante los últimos 200 años la masonería ha sido la institución a través de la cual poderes extranjeros pues han fichado, por así decirlo, a las élites españolas para conseguir que dirijan España, pero no para favorecer los intereses de España, sino que justamente los de estas potencias extranjeras. Principalmente han sido, sobre todo en su momento, Francia y después Inglaterra, y ahora también es Estados Unidos la que utiliza esta masonería para que, como comento, dirija a España en la dirección que les interesa a estos países extranjeros y no los de España. Esto no es una novedad de ahora, llevamos pues más de 200 años con esta circunstancia, y solo durante el anterior régimen nacional se puso un freno y un paréntesis a este control externo de nuestras élites. Digo esto porque esto tiene toda la pinta de que este Tribunal Supremo es una de esas instituciones fichadas y cooptadas desde fuera para que lleve a cabo una política que interese a los de fuera y no a los de aquí, a los de España. Ya la primera sentencia contra estos de Blanquerna, de entre 6 y 8 meses de la audiencia provincial, ya fue un disparate. Si las imágenes las habéis visto, eso como mucho lo que hicieron ahí puede castigarse con una falta administrativa y una multa económica y poco más. 6-8 meses ya era una ridiculez y una exageración, pero es que los dementes del separatismo catalán, porque esta gente ya está enloquecida, cuando decimos que hay que suspender la autonomía catalana, ya no lo decimos por el bien de España, lo decimos por el bien de Cataluña, que está siendo gobernada y controlada por una banda ya de lunáticos que han perdido el contacto con la realidad y que están destrozando, no España, dicen, no, es que van a romper España, no, están rompiendo Cataluña, están destrozando la Cataluña auténtica, mientras siguen con ese racismo antiespañol, siguen inundando Cataluña de una inmigración musulmana y tercermundista, que en un par de generaciones el catalán autóctono va a ser extranjero en su propio país. Pero como os comento, esta gente estaba pidiendo hasta 17 años de cárcel para la gente de Blanquerna. Es una locura demencial. Aún así, pues parece que el Tribunal Supremo, claramente teledirigido por el Gobierno de España, les ha metido entre 3 y 4 años y si no pasa un milagro no se van a librar de ir a la cárcel. Claramente esto está implicado, como he comentado antes, en esta negociación que tienen el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España. Están, como comenté la semana pasada, en este tira y afloja, en táctica del palo y de la zanahoria, demostraciones de fuerza, y parece ser que en este momento de negociación de los presupuestos, pues parece que el separatismo catalán le ha pedido la cabeza de estos héroes de Blanquerna al Gobierno, y el Gobierno, de manera vergonzosa, va a ceder al mismo, a ese chantaje del separatismo catalán, mientras les financia y encima pues a esta gente los deja tirados y vendidos y los envían directamente a prisión. ¿Qué diferencia, como dices, Juan, con la extrema izquierda? Ahora el señor César Strawberry lo han convertido en un héroe por unos tweets bastante repugnantes que hizo sobre las víctimas del terrorismo y, bueno, también sobre Carrero Blanco, que están obsesionados la extrema izquierda con la figura de Carrero Blanco. Yo creo que deben tener ahí algún tipo de de mala conciencia. Ellos les gustaría que fueran sus héroes etarras los que hubieran hecho aquel atentado, pero seguramente ellos saben que no fue así, que ahí hubo algo más, y yo creo que, bueno, para reforzar su falsa idea del atentado están constantemente haciendo burlas y ridiculizando un atentado terrorista tan grave y tan fuerte como fue el de Carrero Blanco. El mismo caso pasó con Pedro Varela, también un represaliado de este régimen, totalmente ridícula y salvaje lo que le están haciendo, cómo le cerraron la librería, cómo asaltaron su casa, le rompieron la puerta solo por vender libros. Y como dice Juan, qué diferencia con esta extrema izquierda, estos señores de las CUP, que hacen cosas mil veces más graves, pero que nunca les pasa nada. Como mucho les llaman a declarar, pero al final siempre salen libres, sin cargos, y son convertidos en héroes ante su parroquia. Y finalmente, me hace gracia esto del agravante ideológico. Les han condenado en parte por odio contra la ideología catalanista. A ver, ¿cómo que odio? Evidentemente no hay un odio, hay un rechazo al separatismo catalán, y evidentemente en cada propuesta, en cada protesta, siempre hay un cierto odio o rechazo contra lo que protestas, es lógico y es evidente. Y además, ¿qué es la ideología catalanista? Catalanista puede ser cualquier catalán que quiera lo mejor para Cataluña. Ahí se rechazó el separatismo catalán, no la ideología catalanista. Y además, si hay aquí un odio, si hay un agravante de odio ideológico, sería el de los separatistas catalanes contra el resto de España, a los que nos están llamando constantemente vagos, que somos unos ladrones, que somos unos parásitos, que somos los culpables de la crisis de Cataluña. En cambio, todo esto, nadie dice que es un agravante ideológico estos insultos constantes del separatismo catalán contra el resto de España. Y ya no digamos el tema de la familia Pujol, que sigue de rositas en la calle, que han sido los mayores ladrones de los últimos 40 años y siguen en la calle completamente tan frescos y tan panchos y tan libres, sin que nadie les diga absolutamente nada, mientras esta gente, héroes de Blanquerna, se van a tirar 3 o 4 años de cárcel por un tema absolutamente menor. Una auténtica vergüenza, y como dice Juan, hoy más que nunca tenemos que acudir a esta manifestación de este sábado para apoyarles. Juan, ¿quieres añadir algo más? Pues bueno, hoy en día tú puedes ir a cualquier librería, puedes ir a cualquier grande almacén y puedes comprar revistas de pornografía, revistas de homosexuales, de gays, de depravaciones, de travestis, de transexuales, degradantes, degeneradas completamente, y es completamente legal. Sin embargo, tú no puedes ir a la librería Europa del señor Pedro Varela y comprar un libro que a lo mejor pues tiene una visión diferente de la Segunda Guerra Mundial de lo que nos ha impuesto el establishment. A él hay que perseguirlo. Parece mentira en el siglo XXI que se le meta a un señor 1 año y medio o 2 años en la cárcel por vender libros, que es voluntario, tú puedes ir a comprarlos o no, no te obligan a comprarlos, que te metan en la cárcel. Y luego hay tiendas que venden todo tipo de libros pervertidos y degradantes de la moral humana, y son completamente legales. Ahí vemos esta doble vara de medir que tenemos actualmente en España. Está claro. Y bueno, para cerrar este tema, pues lo he leído en las noticias, este extraño registro de patriotas que se quiere marcar el gobierno para la gente que jura bandera, que bueno, ya veremos esto cómo evoluciona, pero parece que quieren tener a la gente controlada. Esto, saben que aquí va a haber una rebelión y una reacción nacional tarde o temprano, y aquí ya directamente registros de patriotas por si pasa algo, para tener a la gente, pues más que nada, pues ahí bien controlada, tener sus datos personales. Y bueno, si hay que hacer algún tipo de control o de redada, pues ya están ahí todos en un registro bien disponibles para el gobierno. Antes de cambiar de tema, vamos a poneros un testimonio realmente emocionante de uno de los 14 condenados por el caso Blanquerna, un padre de familia que ese día entró en Blanquerna. Como veréis, que no hizo absolutamente nada, entró, protestó, salió, no golpeó a nadie, no hizo ningún acto violento, y este señor se va a encontrar, si nada lo remedia, en la cárcel en los próximos 3 o 4 años. Os dejo el testimonio, que es realmente emocionante. Bueno, chicos, pues no me queda más remedio que contaros un poco cómo está la cosa a la vista de estos mensajes que estáis recibiendo. Sabéis que soy uno de los encausados por el caso Blanquerna. Eso supone que fui condenado a una pena de 6 meses de prisión por la Audiencia Provincial por haber tenido una actividad en la que dije que Cataluña es España, que catalanidad es hispanidad, y y reivindicar la unidad de mi patria. No he pegado a nadie, he entrado en un sitio con las manos en los bolsillos y he salido con las manos en los bolsillos. Esta mera declaración de voluntad hace que este sistema que tenemos, en pago a una serie de prebendas a los catalanes y a los vascos, pues decide que me condena a 6 meses de prisión. Eso fue en la audiencia provincial. Nosotros nos planteamos recurrir porque nos parecía injusto, pero al final valoramos que, virgencita, que me quede como estoy, que no merecía la pena recurrir. La Fiscalía y la Generalidad de Cataluña plantearon recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial y nos pedían penas de prisión de 17 años. Era una barbaridad, pero no es menos barbaridad lo que ha decidido el Tribunal Supremo, que ha fallado en una sentencia que ya es firme, es un hecho, que nos va a meter en prisión por 4 años, concretamente 3 años y 11 meses. La sentencia es firme, ¿vale? Lo que quiere decir que yo, que soy uno de los encausados, voy a entrar en prisión por 4 años en breve, si Dios nos lo remedia. Vamos a hacer una serie de movimientos jurídicos, recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, y vamos a intentar llegar, si es necesario, incluso a Estrasburgo. Pero lo cierto es que esos recursos no suspenden la ejecución de la pena. Incluso aunque estén planteados, debemos entrar en prisión. Por otra parte, vamos a intentar la vía de solicitar una suspensión de la pena en base a que somos buenos chicos, a que no tenemos antecedentes penales, que tenemos familias a nuestro cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en este momento pintan bastos, que la cosa se ve muy negra y que no sé si a lo mejor en 10 días o en 2 meses o en el mejor de los casos, si admiten la suspensión hasta la resolución de los recursos en 4 o 6 años, tengo que entrar en prisión por 4 años. Esto es todo lo que podéis estar viendo, que no había querido ni podido explayarme y contároslo con un poco más de detalle, pero que sepáis lo que hay, chavalotes. Así que nada, yo estoy tranquilo. Me preocupan evidentemente mis hijos, me preocupa mi mujer, que lo ha encajado bastante bien, y me preocupa sobre todo mis padres, porque con la edad que tienen no sé cómo se lo voy a vender, o si les voy a tener que decir que me he ido a Tegucigalpa a trabajar en una misión jurídica internacional en comisión de servicio para que de alguna forma pues no los mate del disgusto de saber que voy a ingresar 4 años en prisión. Dicho está, chavalotes, que yo desde luego voy a ir con la cabeza muy alta. No os digo nada. Un abrazote. Bueno, lo habéis oído, el testimonio, y como os he comentado antes, parece que estas persecuciones, esta manía persecutoria, este castigo sin ningún tipo de sentido contra los de Blanquerna, estos registros de patriotas sin venir a cuento, pues parece que el régimen se ve venir una reacción nacional, como ya está ocurriendo en otras partes de Europa y del mundo, y está empezando a tomar las primeras medidas para evitarla o por lo menos controlar esa disidencia que va a salir. De eso vamos a hablar ahora, de posibles disidencias controladas en estos grupos patrióticos y nacionales de Europa. Este sábado tuvo lugar en la localidad alemana de Coblenza una reunión de estos partidos que últimamente se han puesto bastante de moda a calor del Brexit, el UKIP, el mismo Donald Trump, el Frente Nacional de Marine Le Pen, Alternativa por Alemania, por el tema de los refugiados, el FP austriaco, que estuvo a punto de conseguir la presidencia del país hace muy poco, y bueno, una serie de partidos que, como estamos comentando una y otra vez, tenemos que ver bien su avance. Es una buena noticia cualquier avance de las ideas sociales y nacionales. Lo vemos bien porque es el reflejo de que la misma sociedad está evolucionando y está cambiando, pero al mismo tiempo siempre os estamos previniendo contra este tipo de partidos, porque nunca sabemos exactamente si son 100% fiables, si son disidencia real o tienen una parte de disidencia controlada. Es cierto, sería injusto meterlos a todos en el mismo saco. Por ejemplo, hay partidos que solo por su bagaje, por los años y por las décadas y décadas que llevan peleando, como el Frente Nacional francés o el FP austriaco, pues en principio se merecen una confianza mayor que otros. Es cierto que ha habido una evolución últimamente, no buena del todo a veces. Antiguamente, el Frente Nacional, presidido por Jean-Marie Le Pen, él sí que era un disidente real, igual que en su momento Georg Haider, el austriaco, también fue un disidente real y muy probablemente por eso tuvo aquel accidente de coche tan extraño. Y por otra parte tenemos pues partidos un poco menos fiables, como el Partido por la Libertad del holandés Wilders, un ultraliberal, también defensor de toda esta ingeniería social masónica, simplemente se opone a la islamización de Holanda, que bueno, sí, es un paso, pero desde luego en otros muchos temas puede patinar bastante. El mismo UKIP británico, que todo indica que fue también una disidencia controlada para frenar a la auténtica disidencia nacional, que allí era el Partido Nacional Británico de Nick Griffin, y la misma alternativa por Alemania, que también parece que también ha sido sacada para frenar esa alternativa real que era el NPD, al que aquí, por cierto, felicitamos porque no han conseguido ilegalizarle como tenían previsto. Es cierto que estos partidos, pues bueno, se oponen a esta inmigración masiva, se oponen a la islamización de Europa, pero todo indica que no acaban de ser 100% fiables y muy probablemente sean una parte de disidencia controlada para tapar a la auténtica disidencia que está en esa Asociación por la Paz y por la Libertad, en la que está Democracia Nacional, en la que está el Nick Griffin, en la que está el NPD, en la que está Fuerza Nueva y en el que hay partidos realmente nacionales y europeos y no controlados. También su devoción y su seguidismo del Estado de Israel pues siempre es una alarma que se nos enciende y que nos marca también que estos partidos pueden no ser 100% fiables. No puedes estar en contra de la islamización, aliarte con el Estado de Israel en nombre de esa voluntad de frenar la islamización de Europa, cuando Israel, lo dije la semana pasada, lo repito aquí, ha sido el promotor o uno de los promotores de la islamización de Europa. Israel, no os creáis la propaganda de los sionistas, está a favor de la islamización de Europa. Israel tiene un pacto con Estados Unidos y con los saudíes y la moneda de cambio es Europa. Europa es territorio a islamizar para los saudíes. Hacer la cuenta, Israel se creó en el año 48. ¿Cuántos musulmanes había en Europa en el año 48? Ninguno. ¿Y cuántos hay ahora? Decenas de millones. Yo os pregunto, ¿qué escudo ha sido Israel contra la islamización de Europa? Ninguno. Israel ha sido una máquina de fabricar integristas islámicos. Incluso es que el problema que tiene Israel con sus vecinos no es de religión, es un problema territorial. Allí los palestinos cristianos piensan lo mismo que los palestinos musulmanes. Es un problema de territorio, no de religión. Y si es un problema de religión, no lo sería en este caso concreto de la musulmana, sino de la religión judía, que les dice que ese territorio les fue prometido por Dios hace no sé cuánto tiempo y por lo tanto ellos tienen derecho a ese territorio. Así que, para terminar, como he comenzado el comentario, está bien, esperanzado de que estos partidos suban, tenemos que alegrarnos de su auge, pero por otro lado no ser tampoco demasiado ingenuos, ya veremos por dónde tiran, alegrarnos de que esto avance, de que esto sea el síntoma de que hay un cambio de mentalidad en toda Europa, pero como comenté la semana pasada, estos partidos son una estación, pero no son el final del camino, así que bueno, estaremos a verlas venir. Este año hay elecciones en Francia, en Holanda y en Alemania. Ya veremos qué resultados tienen y ya veremos qué acciones llevan una vez conseguidas cotas de poder importantes. Bueno, como has comentado tú antes, Miguel, felicitar al NPD, Partido Nacional de los Alemanes, alemán, por esta victoria. Creo que esta vez será aplastante y definitiva, que es parece ser que la tercera va la vencida, que es la tercera vez que han intentado ilegalizar el partido. Vemos que la segunda de ellas fue bochornosa, puesto que el Estado policial alemán introdujo agentes secretos, sobre todo policías, en la cúpula del partido, en sus máximos cargos y dirigentes, los cuales pues hacían llamamientos al racismo y a la xenofobia, llamamientos a actos vandálicos, para de esa forma claramente poder ilegalizar el partido más fácilmente. Pues parece ser que se descubrió el pastel y en ese momento pues bueno, el tribunal alemán pues amparándose en estas pruebas no ilegalizó el partido, pero todavía así no se habían visto convencidos y volvieron a cargar otra vez unos años después para intentar legalizarlo. Parece ser que con la decisión esta de ahora estarán blindados para unos cuantos años. Ya veremos a ver qué ocurre ahora con todo el tema de toda la invasión esta de refugiados y violaciones masivas y atracos y asaltos. Ya veremos lo que nos depara el futuro. Y bueno, lo que me habías comentado antes de los partidos, claro, hay una gran diferencia. Un partido como el Frente Nacional, que lleva muchos años de solera, Jean-Marie Le Pen, su antiguo presidente, ha estado muchos años predicando en el desierto, han resistido, han aguantado ahí y al final han conseguido que parte de la población francesa deposite plenamente la confianza con ellos. Ya no gente desencantada con lo que era la derecha tradicional o la derecha católica francesa, sino mucha gente que provenía del Partido Comunista Francés, como hemos comentado muchas veces, porque se daban cuenta de que ese partido radical de izquierdas prefería subvencionar a toda la inmigración, sobre todo la musulmana, en detrimento de lo que era la población autóctona francesa. Claro, ahora ha cogido las riendas del partido Marine Le Pen. En un principio parecía que iba a seguir la línea de su padre, pero parece que se ha desmarcado un poco, viendo esos resultados que en varias ocasiones casi se ha hecho con el poder, y eso pues parece que esos cantos de sirenas de suavizar un poco lo que era la línea del partido, de introducir a algunos inmigrantes, hasta incluso musulmanes, en sus filas, a ver si de esa forma termina de convencer un poco más a la población, yo creo que es un error, creo que es un error que se darán cuenta de que en verdad el partido tiene que seguir la línea que ha seguido siempre, va en buen camino, cada vez la gente confía más en ellos, llegará un momento que acabarán ganando las elecciones y no tienen por qué meter a inmigrantes o a gente que realmente no siente esa esencia de lo que es la patria francesa, ¿no? La patria de los franceses de toda la vida, esa patria católica, esa patria heredera de Juana de Arco, de toda su historia. Y luego, por otra parte, el FPÖ, pues bueno, es un partido, el Partido de la Libertad austriaco, es un partido también de una base sólida, de muchos años de lucha. Con Haider tenían una línea también más parecida a la de Jean-Marie Le Pen. Bueno, y ahora, en un principio, se ha distanciado un poco de lo que era la base principal del partido, pero bueno, tampoco ha seguido tanto lo que era la línea de lo que ha sido la línea de Marine Le Pen, introducir muchos inmigrantes en sus filas, en sus listas, algunos musulmanes, no, ellos parece que se han cuidado un poco más, pero sí que es verdad que han abrazado un poquito el tema de colaborar, no sé cómo lo diría, son antimusulmanes, pero en el tema de la historia de Austria, de su historia pasada de la Segunda Guerra Mundial, ahí se han quedado un poco, han ido cediendo un poquito de parcela, y eso pues también le quita un poco lo que es la esencia del partido. Pero bueno, yo creo que la realidad de Austria en el tema de inmigración y eso, aunque están ya teniendo muchos problemas con el tema de refugiados, algo también con el tema de turcos, pero bueno, no es ni comparación de lo que es Francia. Como hemos comentado alguna vez, a estos partidos y al mismo Donald Trump, pues de momento les vamos a dar el beneficio de la duda. Este año 2017 pueden tener un auge. Trump ya es presidente, estos partidos tienen elecciones y, bueno, ojalá, aunque no sean 100% fiables, pues bueno, igual veremos bien su auge y seguro que si fallan, el movimiento popular ya estará creado y si fallan, pues saldrán otros que harán lo que ellos dejarán de hacer. Si estos partidos tenemos algunas dudas, hay dos de ellos, bueno, uno, porque el otro, ni siquiera los incluyo en este grupo de partidos, uno es el italiano, la Liga Norte del señor Salvini, otra señal más de que este tipo de grupos de la alt-right no son 100% fiables, porque este señor Salvini, y para los españoles es realmente importante que lo sepamos, es un defensor abierto del separatismo catalán. A mí me hace mucha gracia ver a los señores de La Gaceta, ahora hablaré de ellos, hacer constantemente propaganda del señor Salvini, repito, un señor que se hace fotos con la estelada separatista catalana y que lleva esta bandera separatista al Parlamento de Italia. Y me hace bastante gracia porque cada vez que ponen una noticia de Salvini en La Gaceta, pues en los comentarios la gente se lo dice, oye, pero ¿por qué hacéis propaganda de este señor que es un separatista? Es decir, que los señores de La Gaceta y de Intereconomía saben que este hombre es un separatista catalán que defiende la balcanización de España, y aún así esta gente que van de patriotas, estos de La Gaceta, están constantemente haciéndole apoyo a Salvini mientras ignoran a la Fuerza Nueva de Roberto Fiore, un nacionalista italiano, un patriota y militante católico, que es lo que deberían promover si fueran realmente esos nacionalistas católicos, estos señores de Intereconomía que dicen ser. Así que por ahí también podemos ver otro punto débil, otro flanco débil de esta derecha alternativa. Y ya, bueno, la risa o la broma es el supuesto partido de esta derecha alternativa en España, que es nada más y nada menos, nos quieren presentar al señor Abascal y a su Vox como el partido anti-inmigración y anti-islamización de España, que ya es algo directamente ridículo. Todos estos señores de Vox que han estado medrando en el PP durante 15 o 20 años, que mientras estuvieron en el PP defendieron el globalismo liberal más radical, defendieron a la Unión Europea, defendieron a la OTAN, defendieron a Estados Unidos y Israel, defendieron la guerra de Irak, que es la consecuencia, y de ella ha venido luego el Estado Islámico y la guerra de Siria. Y ahora, de repente, de un día para otro, se ponen a defender directamente lo contrario. Pero bueno, ¿quién se cree esta película? ¿Quién se cree que el señor Abascal, después de estar 15 años cobrando un sueldo del PP, de repente se va a ir del PP y se va a tirar al vacío sin paracaídas y sin nada? Evidentemente está clarísimo que toda esta gente, los señores de Vox, los señores de Intereconomía, son la marca blanca del PP, están trabajando para el PP para evitar, en este momento de auge nacionalista y de sentimiento anti-inmigración y anti-islamización, pues que 500.000 o 1.000.000 de votos del PP se vayan a un partido que no esté controlado. Claramente, Vox e Intereconomía, marcas blancas del PP. Intereconomía está dirigida por un exdiputado del PP, el señor Julio Ariza, que durante más de 10 años fue el lacayo mediático del Partido Popular. Todo indica que lo sigue siendo. El señor Rajoy, pues sí, seguramente le medio engañó, le dijo que al señor Ariza que le pagaría sus deudas una vez Rajoy llegara al gobierno, y no lo ha hecho. Pero bueno, aún así parece que esas deudas Hacienda se las está perdonando, no lo está forzando a pagarlas, y bueno, como comento, aunque parece que marquen distancias un poco con el PP, tanto Intereconomía como los señores de Vox están claramente defendiendo ese flanco del PP para que nadie se meta por ahí. La verdad es que es bastante de risa toda esta gente de Vox, todos estos pijos globalistas que durante años han estado pues medio burlando de nosotros, de Democracia Nacional, que éramos aquí pues los nazis tontos, los garrulos, que no sabíamos nada, mientras ellos con sus 50 carreras y sus 200 másteres tenían la solución para todo. La solución era más liberalismo, más inmigración, más globalismo, más apoyo a Estados Unidos, y ahora de repente, de un día para otro, los señores de Vox empiezan a defender todas nuestras posturas, en prácticamente en un 90%, copiándonos el discurso. Ahora se hacen de repente prorrusos, ahora de repente dicen que la globalización es mala, que la Unión Europea es mala y que, bueno, que tenemos que volver a la soberanía nacional. Pero bueno, ¿quién se cree este cambio de chaqueta tan espectacular? Claramente el señor Abascal, que por cierto estaba el otro día en el acto de Aznar. Su modelo siempre ha sido el PP de Aznar, el señor Aznar, que fue el que en el año 99 abrió las puertas de España a la invasión musulmana. Y este señor, este Aznar, es el modelo de Abascal. Pero bueno, ¿qué broma es esta, señores de Vox? La última broma ya ha sido este supuesto enviado de Abascal a la Torre Trump en Estados Unidos, supuestamente para reunirse con el equipo de Donald Trump. ¿Y con quién se ha reunido? La foto es que es surrealista, es de broma. La foto es de la supuesta reunión de este señor, es el hombre saliendo de la Torre Trump, saliendo de la puerta. Bueno, ese señor puede haber ido ahí a tomarse un café perfectamente sin reunirse con nadie. Esto es directamente de coña. Y para terminar, ¿este señor quién es? ¿Quién es el hombre de Abascal para reunirse con Donald Trump? Es un hombre llamado Rafael Bardají, que toda su vida ha sido un ultrasionista, un neocon radical, partidario de la guerra sin límite en Oriente Medio y un servidor total de Israel, y que las órdenes las recibe directamente desde Israel. Este hombre, termino ya, hace nada, en el verano del 2015, escribió un artículo totalmente repugnante titulado que hay que bombardear a Assad. Directamente dijo que el Estado Islámico, cumpliendo con el Islam que defiende, se asegura de que los negocios puedan abrirse, de que las escuelas funcionen y que con ellos el temor a perder la vida desaparece. Con el Estado Islámico se forma un aparato generador de seguridad y de orden. Es decir, está alabando al Estado Islámico como un mal menor frente a Bashar al-Assad, que sería pues el malo de esta película. O sea, este señor que escribe estas cosas, que presenta al Estado Islámico como un mal menor y casi necesario frente a Assad, un artículo que es casi una apología del terrorismo del Estado Islámico, es el hombre de Vox en Estados Unidos, esto es de coña, y vamos, el artículo, la única verdad que dice es que dice que cuando los refugiados llegan a Alemania y a Austria, dicen que para acabar con la guerra hay que acabar con Assad. Acabar con Assad, la película que nos cuentan es que estos refugiados huyen del Estado Islámico. Entonces, ¿por qué cuando llegan a Alemania y a Austria dicen que hay que acabar con Assad? Tendrían que decir, acaben con el Estado Islámico, ¿o no? Entonces, esto confirma nuestras sospechas, que estos refugiados, miles y miles y miles de ellos, no huyen del Estado Islámico, realmente huyen de Assad. Son simpatizantes del Estado Islámico, integristas islámicos que están huyendo del gobierno laico de Assad, que protegía a cristianos, mientras esta gente del Estado Islámico exterminaba y cortaba el cuello a los cristianos. Y esto es el mal menor para el señor Rafael Bardají, el hombre del señor Santiago Abascal, para reunirse con Donald Trump. Vamos, una auténtica estafa estos señores de Intereconomía, de la Gaceta y de Vox, y de aquí avisamos a la gente honrada y noble que no caiga en este auténtico engaño, en esta trampa, y esta gente sí que 100% son disidencia controlada, que debemos estar muy alerta ante ellos porque nos los querrán colar cuando en España venga este auge nacional que está habiendo en Europa en este momento. Así que mucho ojo, no caigáis en la trampa, distinguid entre disidencias reales como Democracia Nacional y disidencias controladas y falsas como Vox. Sí, lo que habías comentado, Miguel, antes, la Liga Norte, evidentemente, es un partido separatista, es un partido que si pudiesen se independizarían de Italia, y en un principio parecía que tenían una línea de derechas, una línea conservadora, una línea anti-islámica, pero realmente el partido de base, el partido que puede hacer una revolución, una resurrección nacional en Italia, es el partido Forza Nuova, de Roberto Fiore. ¿De qué nos sirve un partido de la Liga Norte que quiera independizarse de las regiones más ricas de Italia y abandonar a su suerte a las regiones del sur, cuando todos son compatriotas y todos son italianos? Según ellos, que decían que eran de identitarios, me parece que de identitarios son poco, porque si apoyan a lo que es la Cataluña independentista, la Cataluña de las CUP, la Cataluña de extrema izquierda, la Cataluña que prefiere una invasión de musulmanes y de africanos frente a españoles o frente a los propios catalanes que se sienten españoles, por lo tanto es un partido completamente nefasto que nadie se tendría que fijar. La persona con valores patriotas, con valores nacionales, no se tendría que fijar con ellos para nada. Y luego el Partido de la Libertad que habías dicho de Wilders, bueno, es un partido que en un principio, viendo los desmanes que están haciendo los musulmanes en Holanda, pues sí, se han asustado un poco y han dicho, bueno, pues vamos a frenar o intentar frenar un poco esta islamización, pero para nada es un partido nacional, para nada es un partido con esencia patriótica, con esencia étnica, con esencia religiosa de la Holanda de toda la vida, sino que es un partido completamente sionista, completamente proinmigración, siempre que no sea musulmana, es decir, que a ellos a lo mejor pues no les importa que le lleguen allí una caterva de africanos, de gente de raza negra, que se mezclen con las holandesas, que se pierda su origen étnico, que se funda una Holanda en un caos de la Torre de Babel, eso no les importa. Simplemente les importa si son musulmanes porque saben que tarde o temprano acabarán con ese estado liberal que ellos apoyan. Por lo tanto, tampoco es un partido que nos interesa ni que le interesa a ningún europeo verdadero que quiera a su patria y a su historia. Ahora bien, mientras sigan luchando contra la islamización, pues bueno, sí, es un avance. Es un avance, pero evidentemente no es la solución, ni mucho menos. Pues bueno, Juan, muchas gracias por haber participado en este debate más corto que en otros programas y bueno, como siempre, espero seguir contando contigo para futuras ediciones. Aquí me tienes, Miguel, para lo que haga falta. Perfecto, Juan, y pues nada, una pausa y continúa el programa. Visita en internet Rambla Libre, el único periódico nacional 100% independiente contra la corrección política y contra la casta parasitaria que ha saqueado España. Rambla Libre, dirigido por Enrique de Diego, toda la actualidad nacional e internacional que no te contarán los medios de comunicación oficiales. Visita la web en ramblalibre.com. El Tribunal Supremo se ha vendido. los 14 patriotas del caso Blanquerna deben ir a prisión por hacer un escrache pacífico a favor de la unidad nacional. Mientras la corrupción política, la violencia separatista y los asaltos a las capillas por parte de la izquierda quedan impunes, los que defienden España son castigados. Te esperamos el 28 de enero a las 11:30 en la Puerta del Sol en Madrid para defender la libertad de expresión y la unidad nacional. No dejes que nos callen. Tráete contigo tu bandera de España. Defender la unidad de tu nación no es ningún delito. Por nuestros compañeros encausados, ni un paso atrás. Acude. Para continuar hablando de este escandaloso caso de Blanquerna, de esta sentencia totalmente inaudita, podríamos decir, tenemos al otro lado del teléfono a un habitual de nuestro programa, a Jorge del Valle. Hola, Jorge, ¿qué tal estás? ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, os escucho. ¿Qué tal? Bien, pues queríamos comentar pues varias cosas, ¿no? Preguntarte, en primer lugar, ¿qué te parece a ti esta sentencia? Se viene comparando mucho con el caso de Rita Maestre, que entró también de una forma violenta, pero no está solo ese caso. Ha habido un montón de escraches, un montón de protestas, insultos a Esperanza Aguirre, incluso un ataque a su casa, a la otra Cifuentes del Partido Popular, también a Rosa Díez, Pío Moa en su momento cuando ha ido a las facultades. Es decir, esto ha sido algo generalizado y no se ha condenado a nadie por este tipo de actos. Podemos decir que nuestros compañeros, nuestros camaradas, son los primeros que han sido condenados. ¿Tú cómo ves esta sentencia, Jorge? Pues bien, cuando uno la ve, pues eso, asiste estupefacto a cómo puede llegarse a una conclusión de esas, ¿no? A 4 años de prisión pues por protestar. Es al final el resumen de lo que ha sucedido, ¿no? Vemos que evidentemente esta izquierda lleva haciendo escraches, incluso poniendo de moda la palabreja, y que ha salido impune de todo esto. Pero esto solamente es cuando le pego un primer vistazo y cuando me sorprendo de la condena. Pero, como siempre, nos gusta darle una vuelta de tuerca más a esto, y no me conformo con compararlo con esos escraches. Y entonces lo vamos a comparar con cosas un poquito más graves, ¿vale? Que lo iremos hablando a lo largo de la conversación. Sí, porque... Y lo primero que me llama la atención es el nombre de los jueces. Es decir, he cogido la sentencia, me he preocupado de buscarla en internet, y ver el nombre de los jueces del Tribunal Supremo que han llegado a la conclusión de que estos 14 patriotas que protestaron en Blanquerna, pues que 6 meses de prisión era poco y que había que subírsela a 4 años. Entonces, cuando meto los nombres en internet y busco un poquito de información sobre ellos, me encuentro que, por ejemplo, para que la gente vaya atando cabos, en el año 2014, el 19 de diciembre del 2014, es prácticamente el 2015, estos mismos jueces escriben una carta mostrando literalmente su estupor por las declaraciones del antiguo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, porque Fernández Díaz había dicho en unas declaraciones que le parecía un escándalo tener que liberar a los etarras. Entonces, hay una misiva que la escriben 13 de los 18 jueces del Supremo quejándose de esto pues con estupor, literalmente. Entonces, le afean la conducta de que está interfiriendo donde no le corresponde, etcétera. Llega hasta tal punto la presión que hacen estos. Hay 13 jueces y la presión que hacen hace que Mariano Rajoy tenga que salir en prensa diciendo a las 24 horas pues que él, aunque no le guste, acata la sentencia. Y poquitas horas después tiene que salir con la rodilla doblada también el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, a decir que, hombre, que pues como a retractarse y que acepta la sentencia. Perdona, aquí un pequeño inciso, porque es importantísimo remarcar esto. O sea, que este grupo de jueces llega a hacerse retractar al propio gobierno y por aquí podemos empezar a entender toda esa especie de clima sacro con el que han envuelto a toda esta gentuza, porque es que no podemos decir que sean otra cosa que gentuza, y parece que tenemos que tener un respeto absoluto. Oyes a la gente, no, mi respeto como juristas a esta gente, mi respeto, o sea, que se quejaban de que un miembro del gobierno lamentase que tuviesen que liberar a los etarras. ¿Es así, concreto? O sea, la carta de 13 de los 18 jueces que forman el Supremo reprende al gobierno simplemente porque el gobierno se atreve a quejarse de que le parece pues una indignidad. Fíjate que es laxo el gobierno en lo que se trata en relación con ETA, porque son súper blandos. En ningún país del mundo se trataría como se ha tratado aquí a los terroristas de la ETA. Pues aún así les reprenden, o sea, es eso. Sí, exactamente, es eso. Y es que además el ministro del Interior en su día, Jorge Fernández Díaz, llegó a decir que era insostenible esto, o sea, presentarlo a la sociedad. Así lo dijo. Entonces esta carta, pues directamente hacen que doble la rodilla, la presión de este grupo de jueces al gobierno, que hace retractarse, ya comento, a las 24 horas, vamos. Y entre estos 13 jueces nos encontramos que están los cuatro jueces que han condenado a los patriotas de Blanquerna. Es decir, cuatro de los cinco jueces que han condenado a los patriotas de Blanquerna a 4 años de prisión son miembros de esos 13 que firmaron esa carta para presionar al ministro por el tema de ETA. Pero es que ahí no queda la cosa, sino que nos encontramos, por ejemplo, los nombres de estos jueces, que son 5 en total, repartidos en casos escandalosos de 2 en 2, además. Parece que van por pareja dentro de esos 5. A ver si lo explicamos bien. Otegi fue absuelto cuando el caso de Anoeta por exaltación del terrorismo, aquella presentación que hubo, aquel arre etarra, donde se quemaron banderas de España, donde aparecieron imágenes de terroristas de ETA. Entonces aquello pues fueron denunciados y se pidieron penas de prisión para Joseba Permás, para Arnaldo Otegi, etcétera, por exaltación del terrorismo. Bueno, pues literalmente, vamos a ponerle ya nombres, porque es importante que la gente sepa quiénes son. Concretamente el juez Luciano Varela, que es uno de los que ha condenado a estos patriotas, absolvieron a Otegi por aquellos hechos. Sí, claro, es que parece que para estos jueces es mucho más grave defender España que defender a los etarras y el terrorismo etarra, o sea, clarísimamente. Sí, aquella vez pues consideraron que aquello no era constitutivo de delito y pidieron la absolución. Pero es que también están relacionados estos jueces con que la pena de cárcel que tenía Arnaldo Otegi, es decir, Arnaldo Otegi estaba condenado inicialmente a 10 años de prisión por pertenencia a ETA. Hay que recordar que no solamente ha sido un dirigente del brazo político de Ribatasuna, sino que es que también Arnaldo Otegi había sido secuestrador, era conocido como El Gordo, todos sabemos su historia como parte de un comando de ETA. Exacto, jefe de comando. Bueno, cuando aparece nuestro amigo Luciano Varela, este juez, que entonces también le rebajan la pena, se la bajan de 10 años, se la bajan a 6 años a Otegi. Es decir, ahora mismo Otegi está en la calle, está libre, porque estos jueces que han condenado a los de Blanquerna consideraron que había que bajarle la condena de 10 años a 6. Y todo esto, cuando se transmite a la sociedad, claro, se nos hace creer en esta Matrix que vivimos que es debido a sesudos análisis de las leyes, a complicados mecanismos legales, complicados giros de la legislación, pero me parece que no, porque hemos hablado antes en off de lo que decía concretamente la sentencia sobre Otegi, algo así como que Otegi lo que estaba buscando no era la exaltación del terrorismo, sino un acuerdo de paz o un tema así. O sea, encima venían a darle una cierta bendición al terrorista este. Sí, mire, en el año cuando sucedió esto, el momento de la absolución de Anoeta, concretamente los dos jueces que coincidían en lo de la absolución de Otegi eran Julián Sánchez Melgar, que hacía de presidente en la condena de los de Blanquerna, y este Luciano Varela que comentaba. Y dan por buena, en la sentencia dan por buena la versión de la defensa, que dice literalmente, Su finalidad no era homenajear a ETA, sino presentar una propuesta de paz. Esto da por bueno esto dan por bueno estos jueces. ¿Vale? Después, ya cuando busca un poco uno, se da cuenta de que estos jueces no son unos jueces cualquiera, sino que son una especie de jueces sindicados. ¿Eso qué significa? Pues que ellos están políticamente posicionados. Hombre, pero esto es un escándalo. Los jueces no pueden estar metidos en política, al menos de manera oficial. Bueno, pues nos encontramos que este Luciano Varela es uno de los fundadores de una asociación de juristas que se llama Jueces para la Democracia, que se definen ellos mismos, puede entrar cualquiera en su página web y comprobar que se definen ellos mismos como de tendencia progresista. Bueno, pero ¿quiénes son jueces para la democracia? ¿Tenemos más casos de gente que son de jueces para la democracia? Bueno, pues en el caso de que nos atañe estaría este, Luciano Varela, y nos encontramos, por ejemplo, al fiscal del odio de Cataluña. José María Aguilar, nos lo encontramos que es también miembro de Jueces para la Democracia, que curiosamente es otro de los que tienen causado a Pedro Chaparro, uno de los de Blanquerna, y a mí personalmente en un juicio que tenemos en Barcelona el próximo 18 de mayo, 17 de mayo de este año 2017. Este también es miembro de Jueces para la Democracia, pero nos encontramos que uno de los fundadores de Jueces para la Democracia también era Manuela Carmena, la actual alcaldesa de Madrid. Nos encontramos que ha estado también como fundador Conde Pumpido, el jurista de cabecera del gobierno de Zapatero. Sí, vamos, podemos afirmar claramente que esto se trata de un partido político de jueces, de una agrupación política que se define como progresista, que todos sabemos que es sinónimo de izquierdas, y estos son los que se atreven a condenar por discriminación ideológica más a unos que a otros, discriminando ideológicamente. Bien, vamos bien. Sí, y encima, cuando vemos un poquito la biografía, cualquiera también, ya además invito a que lo comprueben. De todas maneras, en la página de Democracia Nacional intentaremos colgar todos los enlaces, pues para que la gente los vea escritos y vea un poquito mejor explicado, que quizás así con un audio, el esquema mental que hacen puede ser un poco más complicado, pero se lo pondremos en la página web para que puedan verlo. Este Luciano Varela, además, son septuagenarios, son gente de muchísima edad, presume también de haber preparado a muchos jueces y fiscales, y esto me sorprendió sobremanera. ¿Qué es esto de que preparó a jueces y fiscales? Bueno, pues parece ser que es el que les ha preparado pues para las oposiciones de jueces, tal. El caso es que él reconoce que ha conseguido colocar a 40 jueces y fiscales. Es decir, Luciano Varela ha preparado a 40 jueces y fiscales que están ahora mismo dentro de su asociación de Jueces para la Democracia ejerciendo de jueces en España. Y entre ellos dos de sus hijos. Es decir, aquí podemos ver claramente que esto se convierte ya no solamente en un partido político de jueces, sino se convierte en una auténtica casta judicial con poco menos que un patriarca. Otro ejemplo significativo de Jueces para la Democracia es Margarita Robles. La gente la conocerá porque es de la que ha salido últimamente en los debates estos para formar el nuevo gobierno, que era la portavoz del Partido Socialista. Es de estas de no es no de Pedro Sánchez, y es esta de que al final votó no a Rajoy porque ella quería el acuerdo con Podemos. Bueno, pues esta señora, que es una reconocida feminista, etcétera, también es de Jueces para la Democracia. O sea, este es el nivel de la gente que considera que cometen discriminación ideológica los que protestaron en Blanquerna. Bueno, luego volveremos a retomar este tema de Jueces para la Democracia un poquito más avanzado este apartado del programa, pero a mí me gustaría también meternos ahora en otra comparativa, dado que el caso de Blanquerna no fue un hecho aislado, es decir, hay que ver también por qué estos patriotas estaban tan indignados, estaban verdaderamente cabreados, y en esas fechas se estaba viendo pues un auténtico repunte de la ultraizquierda con todo lo que conlleva. Estaba el auge de Podemos en todos los medios de comunicación de forma machacona, la violencia de extrema izquierda en la calle atacando a policías con manifestaciones violentas, con todo aquello de rodear el Congreso, con tal, pero más concretamente hubo unos hechos bastante graves que fueron varios atentados con bomba. Dos de estos atentados para mí tienen una gravedad absoluta, porque podían haberse convertido en una masacre y porque al mismo tiempo pues atacan a símbolos de España, de la tradición española. Estoy hablando del intento de atentado que, gracias a Dios, fue desactivado por la policía en la Catedral de la Almudena, en Madrid, y luego nada más pasar el asunto de Blanquerna, al poco tiempo, tú ahora nos das un poquito más de exactitud en los datos, el atentado que hubo en la Basílica del Pilar, que eso fue gravísimo porque hubo una señora herida, pero había allí todo un grupo de unos 50 turistas extranjeros que podían haber resultado heridos o muertos, podían haber estado unos niños tomando la comunión, podían 50.000 detalles, y sin embargo, esta gente les cae una pena de 12 años de cárcel, pero interviene también el Supremo. Háblanos de estos dos casos en concreto, Jorge. Sí, pues mira, nos vamos a ir al año 2013, que parece que es un año bastante cargado de simbolismo, por todo lo que sucedió. Ahora cuando lo recordamos desde el 2017, pues vemos la importancia que tuvo ese año. Resulta que al principio de año, el 7 de febrero, es cuando unos terroristas colocan 1,2 kilos de pólvora y tornillería en la Basílica de la Almudena. Entonces, en la Catedral de la Almudena. Entonces, casualmente y de milagro, uno de los sacerdotes vio el artefacto, sospechó inmediatamente, llamó a la policía y, gracias a Dios, pues pudieron desactivarlo y no produjo heridos. Bien. Pero es que ese mismo año sucede que, como has comentado, el 11 de septiembre, la protesta de Blanquerna, y el 2 de octubre, es decir, no llega un mes después, sucede otro atentado en la Basílica del Pilar, donde esta vez con 2 kilos de pólvora y una bombona de butano hacen estallar el artefacto, que esta vez sí estalla, hiriendo a una mujer en el oído, a la que le revienta el oído. Había 4 trabajadores dentro de la Basílica del Pilar en ese momento y 50 turistas con un guía que venían extranjeros a visitar la capilla. Bueno, se produce una serie de detenciones y al final aquellos atentados de la Basílica del Pilar y de la Almudena son reivindicados por un grupo anarquista que se denomina Comando Mateo Morral. Entonces, ¿qué sucede? Aquello pues se lleva a la Audiencia Nacional y 2 de los detenidos, que son 2 anarquistas chilenos, pues son detenidos y son condenados a 12 años de prisión por el atentado. Se les consigue condenar por el atentado del Pilar a 12 años de prisión. Entonces, su defensa recurre y esto llega al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo ha dictado sentencia en diciembre del año 2016, es decir, hace apenas un mes. Para que lo tengamos claro, digamos que la protesta de Blanquerna y el atentado del Pilar tuvieron una diferencia de pocos días en los hechos, y las sentencias han llegado con pocos días de diferencia. Pero es que la sorpresa llega cuando nos encontramos que los jueces del Tribunal Supremo han considerado que poner una bomba en el Pilar, causando un herido, diversos desperfectos y tal, la pena que le corresponde son 4 años de prisión. Es decir, rebajan la pena de 12 años de prisión a 4 años de prisión y rebajan la sanción económica en 40.000 euros. Es decir, una rebaja económica también de 40.000 euros para los terroristas. Pero esto, que es que poquitos días después... Perdona que haga un pequeño inciso, pero no estoy acusando a nadie, pero esto huele totalmente a que esta gente son proterroristas. Vamos, otra explicación no se me ocurre. Bueno, se me va pasando una por la mente y quizá lleguemos a ella más al final de esta entrevista. Pero hay que remarcarlo, o sea, exactamente la misma condena por entrar sin provocar ningún herido, con el único daño de un cristal roto de una puerta, gritando "no nos engañan, Cataluña es España", haciendo una interrupción de un acto que dura, la interrupción, 120 segundos, no dura más la interrupción, les parece lo mismo a estos tíos que poner una bomba en una iglesia con gente, en un horario que podían haber matado a mucha gente, una una bomba que, bueno, oímos la palabra pólvora y parece que cuando oímos pólvora decimos, bueno, pólvora, no pasa nada, oye, pudo ser, no sé exactamente la potencia que pudo desarrollar ese artefacto, pero todos sabemos la capacidad explosiva que tiene, pues, una bala que tiene apenas unos gramos de pólvora o un masclet, un petardo de esos gordos que se utilizan aquí en la Comunidad Valenciana, que cuando ha habido un accidente, pues son directamente amputaciones de miembros de una manera, y repito, son unos pocos gramos de pólvora. O sea, para este tribunal, que luego tenemos que aguantar a idiotas, porque no tienen otro nombre, idiotas, ya sean de la casta política o de la casta abogadil, que digan, no, no, yo como juristas les tengo un gran respeto, no, no, yo las sentencias hay que respetarlas. O sea, para esta gente, que están, parece ser, en la cúpula del poder en España, es lo mismo poner una bomba en una iglesia que molestar en un acto de la Generalitat de Cataluña. O sea, es así, ¿no? Esto es así, esto es efectivamente es así, pero que es que volvemos otra vez a los cinco jueces que han condenado a los de Blanquerna a 4 años, pues es que apenas un mes antes, dos de esos jueces, que vamos a decir los nombres porque es importante que la gente los conozca, otra vez Luciano Varela Castro y Juan Saavedra Ruiz, son dos de los jueces que consideraron que había que rebajar la condena a estos terroristas del Pilar de 12 años a 4. Es decir, estos consideraron que poner una bomba en el Pilar, causando un herido atentado, dejándole destruyéndole un tímpano a la mujer y pudiendo causar una masacre y los diversos desperfectos, pues ellos decidieron que es lo mismo protestar en Blanquerna 4 años que poner la bomba en el Pilar. 4 años. O sea, si alguien encuentra un precedente similar en la historia de algún país, pues que nos lo haga saber, porque esto nos parece de una gravedad enorme. Pero que es que encima estos sinvergüenzas, porque no tienen otro nombre, se atreven a decir que esto es discriminación ideológica, lo que hicieron lo de Blanquerna. No es discriminación ideológica la suya. Usted, señor Luciano Varela, que es fundador de una asociación política de jueces, que usted dicta sentencias según su ideología política. Es por eso que usted libera de 12 a 4 años a unos terroristas y, sin embargo, condena a unos patriotas de 6 meses a 4 años por protestar en Blanquerna. Sí, según Montesquieu, una de las bases de la democracia era la división de poderes. Pues en absoluto hay una independencia judicial. Y ojo, no porque los jueces sean nombrados por los partidos políticos, que todo eso ya se va quedando flojo y caduco porque no es la auténtica verdad, no es toda la verdad, sino porque pertenecen a sectas, a partidos políticos de jueces que imponen sus puntos de vista políticos de una forma tan sangrante, tan clara como estas. O sea, un hecho muy inferior como es una protesta, si está llevada por patriotas, es penada igual que un acto terrorista si está llevado por criminales de la extrema izquierda. Pero ahora me gustaría que entráramos un poquito a tratar de dilucidar ya, porque ya llevamos 20 minutos de entrevista, nos gustaría estar, si hiciera falta, 6 horas, pero no tenemos tiempo, ni nuestros oyentes tampoco, las posibles causas ocultas. Es decir, ¿qué puede haber aquí oculto detrás de todo esto? ¿Qué significado tiene esto? ¿Cómo puede ser que esté sucediendo esto? Todo esto es absurdo, como puede entender muchos oyentes que estén en casa diciendo, pero qué barbaridad, pero bueno, esta gente ya es que chochea, es que están muy viejos, es que no tiene ninguna lógica lo que están haciendo. Has dicho tú que el comando chileno, el comando este que atentó contra estas dos iglesias, quiero también que en cuanto termine la pregunta nos comentes por qué lo hicieron, la sentencia también lo que dice por qué lo hicieron, y luego a continuación me expliques quién era Mateo Morral, porque se llaman de una manera muy significativa el comando Mateo Morral. Primero, ¿qué dice la sentencia de esta gente? Y esta gente, ¿qué dice por qué hicieron este tipo de salvajada? Bien, pues sorprende cuando los mismos terroristas en el juicio declaran literalmente que ellos atentaron contra la Basílica del Pilar por lo que representaba, porque el Pilar era la patrona de la hispanidad. Y ellos están en contra del Imperio Español, lo que representaba España, y ellos lo combatían como una representación del poder establecido, acusando a España. Es decir, ellos intentaron atacar al corazón de España, que lo consideran que era pues a la patrona, a la Virgen del Pilar. Entonces, ellos en contra de todo lo que supuso el Imperio Español, como haciendo de altavoces de los indigenistas, etcétera. Ya hemos comentado muchas veces en los programas de historia de cómo todos aquellos movimientos indigenistas, toda aquella leyenda negra contra España, todos esos argumentos habían sido movidos siempre por la masonería. Pero claro, sorprende cuando ellos mismos nos lo ponen en bandeja, porque el propio comando se llama Comando Mateo Morral. ¿Y quién era Mateo Morral? Bueno, pues Mateo Morral era un masón, un niño pijo de un industrial se metió en la masonería y trabajaba para otro gran masón, un líder masón que era Francisco Ferrer y Guardia, y en el año 1906 planearon un atentado con bomba contra el rey Alfonso XIII en Madrid, el día de su boda. Entonces, Mateo Morral lanzó el artefacto, la bomba, contra Alfonso XIII, que no llegó a matarle, salió ileso, pero provocó 28 muertos y multitud de heridos, amputados, fue una auténtica masacre. La bomba esta de Mateo Morral. Mateo Morral, rápidamente después del atentado, huyó y se refugió en casa de otro masón, que era José Náquels. Y este José Náquels era amigo directamente de Angiolillo, que unos años antes había sido el asesino del presidente del gobierno, Cánovas del Castillo, con todo aquello que comentábamos para la guerra de Cuba. Total, que este complot masónico para asesinar al rey y tal había sido movido por el masón este, Ferrer y Guardia, y había sido ejecutado por Mateo Morral, que curiosamente, poquito tiempo después, aparece muerto. La versión oficial intentó decir que se había suicidado, pero se sabe también que fueron esos mismos masones los que lo mataron para eliminar las pruebas posibles y cortar los hilos de conexión con esos otros jefes que había tenido. Repetimos, siempre que tocamos estos temas, antes de que empiecen los idiotas a acusarnos, ¿no?, y todo esto, de dónde lo sacan, gracias a Dios, gracias a la herramienta que es Internet, todos estos datos están ahí y son datos profusamente reconocidos. No son cualquier tipo de especulación de una página web inexistente. O sea, son datos perfectamente contrastados por Jorge. Nos has hablado de Ferrer y Guardia, que ha aparecido de repente su nombre ahí, y para que no perdamos el hilo, sobre todo no lo pierdan nuestros oyentes, porque tú y yo ya hemos comentado estos temas. ¿Quién era Ferrer y Guardia? Vamos a centrarnos un poquito más en este jefe directo de Mateo Morral. Sí, pues Ferrer y Guardia era un masón, el creador de lo que se denomina la escuela moderna, una escuela de pensamiento libertario. Era profundamente anticristiano y anticlerical, hasta lo enfermizo. Pero es que cuando me he quedado estupefacto es cuando descubro que existe actualmente una asociación que se llama Francisco Ferrer y Guardia, y que esta asociación recibe subvenciones del gobierno, tanto del Partido Socialista como el gobierno del Partido Popular. Es decir, en el año 2010 podemos encontrar en el BOE cómo la asociación Francisco Ferrer y Guardia, para un proyecto suyo que se llama Reflexión y Participación, Construyendo una Sociedad Más Justa, atención, recibe 46.500 euros de subvención del Ministerio de Igualdad, aquel de Viviana Ido, la recordarán ustedes. Bien, pero que si en el 2013, con el gobierno del Partido Popular y de Fátima Báñez, vuelve a recibir una subvención, esta vez de 95.000 euros, para su proyecto Avanzando en la Inclusión Social. Este es el nivel que tenemos en España ahora mismo, y esto es lo que está sucediendo. Es decir, asociación con el nombre de un terrorista. Volviendo a él me interesa mucho ver, ya que ha recibido 150.000 euros que se sepa, y en esa partida, porque seguramente si buscamos por las subvenciones de estas asociaciones, fundaciones, ONGs o lo que sea, pues son multimillonarias. O sea, tanto hablar de la crisis, aquí no hay dinero para pagarle el paro a la gente, nos hablan de que que no hay dinero para pagar las pensiones, pero el dinero del Estado se va en chorro para todas estas asociaciones que, repito, siempre son de izquierda o liberales, las dos caras de la masonería. Tenemos claro que este señor era un masón, pero este señor, ¿qué participación tuvo en la Semana Trágica de Barcelona? Porque me va por la cabeza, además, que este fue fusilado y no por Franco, o sea, creo que fue condenado a muerte por la República. Este masón, Ferrer y Guardia, además, que cuando decimos que son masones, es que no solamente lo decimos nosotros, que la gente busque, como has comentado, en internet, que ellos mismos lo reconocen, o sea, no estaban ocultos como masones, ¿eh? Entonces, este hombre, después de haber sido el que había enviado a Mateo Morral, que era su empleado, a cometer este atentado, después quedó libre, por supuesto, con la protección que han tenido siempre de los masones, y después fue el precursor de aquella Semana Trágica de Barcelona, donde hubo muchísimos muertos y tal. Él fue el culpable directo y el agitador para la Semana Trágica de Barcelona, aquella revuelta anticlerical enfermiza también. Quema de iglesias, asesinatos de católicos, o sea, la típica revuelta brutal de esta gentuza. Sí, pues el Ferrer y Guardia fue acusado y condenado por aquello y fue fusilado por la República. Bueno, y fue fusilado en Montjuïc. Resumiendo entonces este tema, tenemos claramente que para este tribunal, pues este grupete de extrema izquierda, pues no pasa nada, porque en realidad no querían hacerle daño a la gente, solamente querían atacar un símbolo de la hispanidad, del poder establecido, de la Iglesia, y que por lo tanto, pues bueno, con 4 años de pena, esa acción criminal de una banda que además está perseguida también en Chile, y por eso estaban en España, por cometer también atentados en la propia, en el propio suelo de esta nación hermana, pues resulta que estos tíos tienen un vínculo clarísimo de nomenclatura, histórico y de nombre, con la masonería. Vamos a pasar ya a esta última parte, entonces. Bueno, antes he dicho que podíamos sospechar que este tribunal está formado por gente filoterrorista, por lo menos que no les acaba de parecer del todo grave el terrorismo, ojo, siempre que sea de izquierda. Si el terrorismo fuera provocado por un grupo católico, un grupo de derechas, un grupo fascistoide, un grupo lo que fuera, les parecería peor que el holocausto nuclear de Nagasaki y de Hiroshima, pero parece que disculpan todos estos temas, los van disculpando. ¿Hay algún tipo de vinculación de estos jueces, pública, notoria, con la masonería, o son paranoias de los fascistas, paranoias de Francisco Franco, que todavía está su espíritu por ahí abduciéndonos y poseyéndonos y hace que digamos todas estas cosas tan extrañas? ¿Qué relación podría haber entre sectas progresistas políticas como jueces para la democracia y la masonería? ¿Tienes algo de luz para arrojar ahí, Jorge? Sí. Fíjate que es una cosa, además, que también lo colgaremos en la página web para que la gente lo vea. Y nos encontramos que el 18 de mayo del 2013, volvemos a ese año 2013, pues resulta que hay un juez que se va a jubilar ya, un hombre ya muy mayor, de nombre Pascual Sala. ¿Quién era Pascual Sala? Pues este fue presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, obteniendo 13 votos de los 20 que hacían falta, o sea, 13 votos de 20 consiguió para ser presidente del Consejo General del Consejo General del Poder Judicial. Este es miembro de Jueces para la Democracia y, entre otras cosas, este es el juez que fue presidente del Tribunal Constitucional que consideró que Bildu tenía que estar en las instituciones. Es decir, volvemos otra vez a lo mismo. Bildu está en las instituciones porque, entre otros, Pascual Sala, este juez del que vamos a hablar ahora, decidió que así tenía que ser. Bueno, pues cuando ya se iba a jubilar de ser del Tribunal Constitucional, le hicieron una especie de fiesta privada, un acto discreto, literalmente lo llaman así, en el Casino de Madrid. Y entonces allí, en el Casino de Madrid, se invita a una serie de personalidades, de muchísima gente de la judicatura, sobre todo de tendencia progresista y de izquierdas, y de repente toma la palabra Fernando Ledesma, que había sido, que fue exministro de Justicia con el PSOE de Felipe González, y al subirse a la palestra dice ante los presentes, literalmente, con Pascual Sala tengo en común nuestra pertenencia a la masonería. Esto lo dice directamente este hombre. Entonces, al rato sale Pascual Sala, da su discurso, no lo niega, no hace referencia a ello, parece que lo oculta, y de repente sale a la palestra otro de los siguientes oradores, que era Francisco Navarrete Casas. Este es un abogado de prestigio, con un despacho en la Castellana, que es secretario del Consejo de Administración de Iberia y director ejecutivo de AEQUITAS, que es una fundación del Consejo General del Notariado. Una persona relevante dentro de la judicatura. Y al tomar la palabra dice literalmente: con la llegada de Pascual Salas a la presidencia del Supremo en noviembre de 1990, se recuperaron en el alto tribunal los símbolos masónicos. Y seguidamente dijo literalmente: hasta el año 1940 todos los presidentes del Supremo han sido masones. Ahora entendemos, cuando hablas de la recuperación, pues toda esta simbología extraña que lleva el alto tribunal, que lleva un toisón, como el toisón de oro, pero en lugar de estar colgando aquel mítico vellocino de oro abajo, pues está colgando un círculo con el ojo que todo lo ve, el ojo que es el emblema supremo predilecto para la masonería, y te llama la atención que los jueces en España vayan togados con este collarón que hoy en día queda un poco como de Latin Kings, con el ojo que todo lo ve en el medio. Si ustedes ponen en internet la búsqueda Tribunal Supremo, el ojo que todo lo ve, pues les saldrán las fotos del toisón y de los magistrados. O sea que clarísimamente esto es un escándalo a nivel nacional, porque aquí nadie habla de la masonería. Pero hay una buena noticia, es que la masonería parecía invencible porque es el poder invisible. Pero si nosotros le vemos, significa que más gente les puede empezar a ver y que ya no son invencibles esta gente. Es una auténtica vergüenza que estos jueces estén ahí arriba dictando leyes, que vayan de imparciales, que tengamos que escuchar el mantra de hoy respetamos las resoluciones judiciales, cuando claramente están siendo dictadas por una secta enemiga de España. Así a que cobra sentido toda esa política, toda esa maraña judicial que los españoles nunca entendemos, pero hoy parece que está el mundo al revés. Hoy la justicia, ¿cómo está? Está de política. Hoy siempre encarcelan al justo y el injusto y el criminal sale a la calle. Se llama pirámide invertida y es lo que están aplicando en la política. Están aplicando en la política, en la judicatura, en todos los órdenes, un régimen en el que la gente justa y noble que debía ocupar la parte alta de la sociedad está en la base. Y los criminales y los delincuentes están arriba. Yo quería dar otro detalle, porque aquel día en Blanquerna, sabéis que había una exposición sobre la cábala, cuando casualmente entraron nuestros compañeros y pues venían unos letreros por todas las paredes que eran en castellano, aunque parecían en hebreo, porque habían hecho unas letras así tipo destruidas para que el golpe estético pues fuera que aquello no era castellano sino que era hebreo. Entre las pancartas más grandes que tenemos una que pone en catalán Labre Sefirotic. Y dices, bueno, ¿qué será eso del árbol sefirótico? Pues os voy a leer en internet exactamente la explicación que da de qué narices es eso del árbol sefirótico. El árbol sefirótico es el árbol de la vida y se representa, se compone de 10 emanaciones espirituales por parte de Dios, a través de las cuales dio origen a todo lo existente. Esas 10 emanaciones para formar el árbol de la vida se intercomunican con las 22 letras del alfabeto hebreo. Por lo tanto, se cree que del estudio del alfabeto hebreo desciende el conocimiento posterior de la cábala y, por lo tanto, la iluminación. Había también allí otras pancartas con pentagramas. Da la impresión de que no solo interrumpieron un aquelarre separatista, sino una quedada masónica de la élite de España a todas luces. Por eso estos miembros de este alto tribunal están cometiendo esta brutal injusticia contra nuestros compañeros, porque se han atrevido a atacar a lo sagrado. No es atacar a lo sagrado cuando se ataca una iglesia con una bomba, ni mucho menos cuando entra una pedorra política que encima no tiene ni pechos más plana que una tabla de planchar allí a enseñar los pezoncillos. No, eso resulta que no es un ataque a lo sagrado. Un ataque a lo sagrado fue lo que hicieron nuestros compañeros, que repito, no lo sabían, fue de forma totalmente espontánea el que interrumpieron aquello. No se interrumpió porque fuera una quedada masónica, se interrumpió porque sencillamente sabíamos que estábamos en un clima terrible de destrucción en España y porque nos corroía por dentro a muchos patriotas. Yo no pude estar, ni siquiera sabía qué se iba a hacer, pero les corroía por dentro a esta gente el ver cómo se estaba destruyendo a nuestra patria, cómo estaba creciendo la violencia de extrema izquierda, cómo se ponían bombas para lo más sagrado para nosotros. Un ataque en toda regla frente al que hay que responder. Es obligación ya no de todo patriota, de todo católico, de todo ser humano, de toda persona digna, estar el día 28 en esa manifestación para empezar a defendernos ya de esta secta satánica, sean jueces, sean multimillonarios, sean lo que sean. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, o sea que esta gente no es más que nosotros. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Encima, mira, vamos a poner todavía otro puntito más de luz en todo esto. Hemos escuchado hablar de Manuela Carmena, sabemos que tuvo alguna relación con alguna excarcelación de Grapos en su día, pero cuando he investigado un poquito, encuentro un resumen muy rápido de Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid de Podemos. Pues esta señora fue, lo primero fue del Partido Comunista de España, del PC. Después fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida. Es decir, volvemos a hacer la constatación de que son jueces de los altos tribunales porque son elegidos por partidos políticos. Izquierda Unida fue la que votó para que estuviese Manuela Carmena. Por supuesto, es fundadora de Jueces para la Democracia, igual que ese Luciano Varela que ha condenado a nuestros compañeros, y exactamente igual que Pascual Salas, que estamos comentando, que es un reconocido masón. Bien, fue asesora del gobierno vasco de Patxi López, atención a esto, sobre la atención a las víctimas de abusos policiales. O sea, yo como vasco ya me escandalizo del todo. Es decir, la función de Manuela Carmena en el País Vasco no era apoyar a las víctimas del terrorismo, luchar contra el terrorismo de etarra, que ha cegado tantísimas vidas y tanta destrucción en España. No, cuidado. Era para defender a las víctimas de los abusos policiales, que todos sabemos que esos abusos policiales en aquella tierra son las reivindicaciones que hacen Bildu, Herri Batasuna, los proetarras, de que ellos son torturados por un Estado represor, etcétera. Bueno, pues la encargada en ese gobierno socialista de Patxi López fue Manuela Carmena, a esto es a lo que se dedicaba. Pero que es que también está relacionada, por ejemplo, con la absolución del doctor Montes, por poner un ejemplo, ese que de repente aparecieron un montón de ancianos muertos y parece que les aplicaba la eutanasia, etcétera. Y nos encontramos también con la relación con ETA directamente, esto es muy importante señalarlo. Liberó a Letarra Azcárate, que estaba condenado a 57 años de prisión, porque tenía un secuestro y 4 asesinatos a sus espaldas. Bien, pues este hombre tenía un pequeño problema en el esófago desde los 14 años. Claro, aquello no le impidió ser un terrorista de ETA y cometer estos crímenes. Pero parece ser que literalmente habló con Manuela Carmena, que era la jueza de vigilancia penitenciaria, y le prometió que él ya no iba a estar más en ETA. A lo que eso fue suficiente, según ella misma, para Manuela Carmena, para liberarlo. Cuando lo libera, este terrorista vuelve a ETA y vuelve a ser detenido otra vez en el 2004. Pero en el 2004, cuando es detenido, vuelve a ser liberado por otro juez. ¿Quién es este juez? Gómez Bermúdez, el de la vergonzosísima sentencia del 11M, o sea, la mayor farsa de la historia de España. Bueno, pues casualmente este Gómez Bermúdez lo vuelve a liberar a Letarra, que definitivamente ha sido otra vez detenido, otra vez había ingresado en ETA, en el año 2016. Pero es que también Manuela Carmena liberó a 2 presos de los Grapos, que estaban en la cárcel a 53 años de cárcel también por la fabricación de una bomba que causó 9 muertos y 61 heridos en la cafetería 47 de Madrid, que era el local frecuentado por Fuerza Nueva en aquella época. 9 muertos y 61 heridos. Bueno, pues Manuela Carmena los liberó también aduciendo problemas de salud. Pero ¿cómo será de mentira esos problemas de salud que aducían que estos mismos terroristas volvieron a la actividad terrorista y volvieron a ser detenidos mientras atracaban un furgón blindado a mano armada para lograr otra vez? Esta es Manuela Carmena. Esta es otra de esas jueces para la democracia, otra fundadora junto a Luciano Varela, que ha condenado a los de Blanquerna, junto a Pascual Salas, miembro también como el fiscal del odio de Cataluña, miembro como Margarita Robles, esta sectaria propodemita del sector del PSOE, etcétera. ¡Qué barbaridad! Esto es importantísimo que la gente lo sepa, porque de esta forma podrá entender muchísimo mejor, claro, mucho mejor lo que está sucediendo. Claro, pero yo lo que no entiendo es qué os pasa, españoles, por favor, qué os pasa reaccionar, aunque sea mínimamente. Toda esta gentuza no la podemos tener encima. ¿No os dais cuenta con qué naturalidad hablamos ya aquí de atentados, y aquí 50 muertos, y allí 90 heridos, y allí tal, y allí cual, y las penas que se les ponen a esta gentuza? ¿Qué os creéis? Que luego las tonterías que os dicen, no, esto viene de Bruselas. Bueno, vendrá la recomendación desde Bruselas de la Logia Suprema, porque la masonería nunca es patria, siempre depende de un poder internacional. Pero no hay justificación posible para aguantar a toda esta gentuza. Todo esto tenéis que hacerlo correr, que hablarlo, que mover los programas. Tenemos que denunciar esto, tenemos que movilizarnos, tenemos que apoyar a los partidos patriotas, tenemos que dejar de apoyar de una vez a esa repugnante izquierda que está ultra podrida, que no son más que la voz de sus amos, que no es más que los delincuentes que les hacen el trabajo sucio a toda esta élite de multimillonarios globalistas que utilizan esta herramienta de la masonería para destruir todo orden tradicional e imponer su poder. Bueno, Jorge, si no tienes nada más que comentar, te emplazo a futuros programas y muchísimas gracias por el trabajo de investigación. Decirte que eres una persona de gran valor sacando a la luz todo este tipo de cosas, sobre todo estando también tú a punto de ser procesado, que te piden 3 años por andar amenazadoramente hacia el señor Jordi Borràs, andar amenazadoramente. Todavía no hemos conseguido descubrir cuál es la fórmula exacta. Tendrán que venir, no sé, a enseñarnos los de UPA Dance, un bailecito o algo así, de cómo se anda amenazadoramente, porque no acabamos de entenderlo. Pero te pide este fiscal del odio 3 años de cárcel, incluso ha impuesto su voluntad por encima de otros jueces que han dicho, no, oiga, yo no veo aquí ningún delito del señor este, esto es una auténtica barrabasada. Pues no, el fiscal, dadas las atribuciones que le da esa fiscalía del odio, tiene más poder que los propios jueces de base, y pues nada, el proceso sigue, aunque un juez haya dicho, oiga, yo no veo ningún delito en andar como sea hacia una persona. Sí, pero es que es así como estás comentando. Yo personalmente les diré que como católico y como español han pinchado el hueso, porque esto no se va a callar de ninguna de las maneras, y tienen que tener claro que nosotros lucharemos hasta el final, porque no entendemos la vida de otra forma que luchando por lo que es verdaderamente justo y por la verdad, y porque el pueblo español reaccione y lo conozca. He sido amenazado con ETA, he sido objetivo de ETA muchos años, ahora del separatismo catalán. Parece como que no tiene mucha relación, pero es que vemos que cuando los que nos persiguen son esta gente, para mí personalmente es un honor que esta gente me persiga, porque eso me desmarca de lo que ellos son. Es decir, son, para ellos yo soy su enemigo, y para mí eso es un honor. Entonces, la gente, con un resumen muy rápido, tiene que tener claro que Bildu está en las instituciones porque estos jueces para la democracia, estos que reconocen ser masones ellos mismos en sus actos, lo han consentido. Estos mismos tienen que saber, claro, y lo tienen que tener claro, que Otegi está libre porque ellos lo han decidido. Y estos mismos jueces han decidido también que los terroristas del Pilar, que atentar contra iglesias, haya gente o no, provocar heridos dentro de las iglesias, tenga la misma pena que protestar contra estas élites masónicas y en sus reuniones. Entonces, cuando la gente tenga claro eso, que busque un poquito en su conciencia y vean qué lado está, porque aquí no cabe un término medio. Aquí no se puede estar en un lado, hay que estar en un lado o hay que estar en otro, porque esta gente va a ir a por todas. Y van a perseguir a católicos, a gentes de derecha que se consideren liberales. Para esta gente solo hay un camino y es la destrucción total de España y esta dictadura de lo políticamente correcto que nos imponen a todos los niveles. Están metidos en todos, son las mismas salsas. Propongo a la gente que investigue un poco los datos que les hemos dado, esos nombres, y ellos mismos van a llegar a las conclusiones. También les pido de que utilicen el propio correo de Democracia Nacional para hacernos llegar sus sugerencias, ampliar información, que seguro que hay miles de españoles que tienen información sobre estas cosas, y una vez que descubran todo esto que estamos diciendo, digan, pues este también estaba relacionado con esto, estaba relacionado con lo otro, para que toda España pueda ir atando cabos, y como has dicho antes, ellos son poderosos en las sombras, pero la luz, igual que a los vampiros, les destruye. Y ese tiene que ser nuestro cometido para que realmente haya justicia y en España pues empiece a haber un poquito de claridad. Está claro, Jorge, solo así se entienden lógicamente sentencias como esta, se entiende la persecución a la que somos sometidos, se entiende que un librero como Pedro Varela, que es una persona profundamente pacífica, profundamente católica, yo es de las personas más afables y educadas que he conocido en esta vida, esté siendo encarcelado cada dos por tres, se entiende también casos como el de Josué Estebanez, que si bien provocó una muerte, fue clarísimamente en defensa propia ante un tumulto de salvajes de extrema izquierda, de cerca de 100 salvajes que iban a lincharle, que aquel día estaban atacando una manifestación legal, enfrentándose con la policía, algo que ha ocultado la prensa por todos los medios, de la misma manera que esto lo están ocultando, porque todos vimos el escándalo que supuso Blanquerna en todos los medios de comunicación, cuando salió la sentencia de 6 a 8 meses de cárcel para la mayoría de los condenados. Esto ocupó pues también su espacio en los medios de comunicación, pero sin embargo, esto lo están acallando, lo están ocultando, no quieren que nadie se entere de esta nueva vuelta de tuerca, quieren que quede en el olvido, pues para nada. Os recuerdo que esto no va contra Democracia Nacional, no va contra la Falange, no va contra ninguna de las siglas patriotas, va contra España, y por tanto, emplazo a todo español que tenga el mínimo sentimiento de amor a España, el más mínimo, al día 28 a acompañarnos a la manifestación que va a haber en la Puerta del Sol y que terminará en Blanquerna. Sábado 28, 11 de la mañana, sin remilgos, olvidándose de excusas, olvidando de ese me cae bien o me cae mal, esto va contra toda España, para que no osemos alzarnos contra ese poder que quiere liquidar la nación y continuar parcelándola. Así que, de corazón os lo pido, pero no es que os lo pida yo. Mirar a vuestros hijos, mirar a vuestras madres, mirar a vuestros ancianos, mirar sus apellidos, ver vuestro linaje. Sois españoles, no os dejéis sin tierra. No os dejéis sin futuro, no os dejéis sin nación y acabéis siendo un pueblo perseguido y oprimido, vuestros descendientes pagando vuestra cobardía y pagando vuestra inacción. No os pedimos que vayáis a una guerra, os pedimos que le echéis un poquito de valor y os vayáis a manifestaciones como hacen los de izquierdas. Luego os quejáis de que si los de izquierdas mueven o no mueven, mueven a una gran masa, es real, manipulada, porque la gente de izquierdas, mucha de ellas tiene un gran corazón y todo esto lo desconoce, cree que son chanzas, que son bromas de claro, la conspiración judeomasónica de la que hablaba Franco. Señores, que está ahí, rasquen un poquito la superficie y verán si esto está ahí o no, que se asocian en asociaciones ocultas abiertamente y encima lo proclaman, no, yo soy masón, y bueno, ¿y usted cómo puede ser masón de una secta oculta cuando la Constitución prohíbe las sociedades secretas y al mismo tiempo resulta que usted está en lo máximo de la judicatura decidiendo quién va a la cárcel de por vida y quién sale con una lista de asesinatos tremenda? Porque a usted le da la gana. Pues ahora ya lo sabemos. Amigos, esto es Aquí la Voz de Europa. Si a alguno de vosotros os suena demasiado dura la realidad, demasiado terrorífica, lo sentimos de corazón, pero para todos aquellos que no temen a la vida, que de verdad todavía por su sangre corre sangre española, la sangre de aquellos héroes que hicieron la Reconquista, que conquistaron un continente entero y que doblegaron al mundo del mal, para todos esos, aquí estamos nosotros, en Aquí la Voz de Europa. Bueno, estamos de vuelta y hoy en este especial Blanquerna que estamos haciendo, pues también este parte de la invasión va a ser especial y un poco diferente a los partes de los programas que hacemos habitualmente. Esta invasión que viene de fuera no se produce porque sí, se produce porque hay gente que desde dentro abre las puertas a esta invasión externa. Son muchas las ideologías y muchos los grupos que han abierto estas puertas, pero uno de ellos, de los más significativos, es esta extrema izquierda antirracista, multiculturalista, que bajo el disfraz de antisistema realmente le hacen el juego al sistema y que suele ser o se puede ver como la parte más violenta, ¿no? Como las tropas de choque del sistema en la calle, que con todo tipo de acciones violentas pues fuerzan a este modelo multicultural que nos quieren imponer en contra de nuestra voluntad. De aquí viene este parte de hoy. Vamos a hablar de los numerosos y violentísimos scratches que la extrema izquierda lleva a cabo con total impunidad y prácticamente siempre sin ningún tipo de consecuencias, y compararlo con este scratch esencialmente pacífico de la gente de Blanquerna, que como veis les ha costado una condena completamente desproporcionada. Como siempre, para hablar de estos partes está con nosotros Cristina Martín. Hola, Cristina. Hola, muy buenas. Estamos aquí una semana más y bueno, pues mando un saludo a todos los oyentes y os recuerdo de nuevo que podéis seguir todo el programa los martes a partir de las 10 de la noche en nuestra cuenta de Twitter, @canaldnradio. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros, comentar los temas que tratamos o cualquier cosa que queráis decirnos a través de este canal. Pues sí, Miguel, como bien decías, esta semana vamos a centrar este parte en esta otra lacra que lleva, yo creo que muchos más años que los habituales protagonistas de esta sección, cometiendo crímenes contra nosotros. Esta extrema izquierda, que como bien decías, que también en todas sus variantes, porque ya no es solo una línea ideológica, han cometido cientos de atentados, ataques y agresiones, e incluso otro tipo de afrentas, ahora también mucho por redes sociales, contra los españoles, y más concretamente contra los nacionalistas o los patriotas. Comenzando por la ETA y demás grupos terroristas independentistas, que ya sabéis que han dejado miles y miles de víctimas, y sí, puedo decir miles porque, como ya hemos dicho otras veces, las víctimas no son solo los muertos que han dejado los atentados, sino que también hay muchísimos heridos, familias destrozadas y casos que ni siquiera se han efectuado detenciones o ni siquiera se han investigado. También podemos hablar de la cifra de 200.000 exiliados de su región y demás. Bueno, pues podemos echar la vista atrás y podríamos remontarnos a varios siglos de este tipo de atentados y agresiones, pero vamos a centrarnos un poco en lo que es la actualidad, que como un pequeño inciso también decir que en los convulsos años previos a la guerra civil hubo numerosos grupos de estos terroristas de extrema izquierda que sembraron el terror en España, destruyendo patrimonio nacional como conventos e iglesias, asesinaron a católicos, también asesinaban a aquellos que no pensaban igual que ellos. Hubo un caso que es importante mencionar durante aquellos años que me impactó mucho, que todavía guardo el artículo donde recoge este recorte de prensa, que decía que una comunista había decapitado en una plaza céntrica de Valencia a un hombre acompañada de esta policía política que había durante estos años. Ya os digo que vamos a centrarnos un poco en la actualidad y, bueno, pues estos crímenes se han seguido cometiendo en toda Europa, y la única diferencia que hoy pues cuentan parece ser con mayor impunidad, y sobre todo parece que hay menor represión contra ellos cuando ya son detenidos y demás. Parece que es una estrategia de esas mismas élites que los dirigen, que bueno, ahora mismo, a día de hoy, están totalmente normalizados y aceptados por los españoles, que en muchas ocasiones son sus propias víctimas. Pues bien, un caso muy grave que ocurrió en 2013 fue el asesinato de dos militantes nacionalistas de Amanecer Dorado. Fueron ejecutados en la puerta de una sede de su partido en apenas un minuto. Dos encapuchados iban en una moto, pararon a 15 metros de donde estaban estos nacionalistas y les dispararon a cuatro de ellos. Dos de ellos murieron en el acto, el caso de Giorgio Simanolis, y un tercero fue herido, pero consiguió huir. Y a un cuarto le dispararon, pero al parecer fallaron y no llegaron a herirle. Los terroristas quedaron impunes. No se efectuó ninguna detención. La prensa, como era de esperar, de estos maníacos de los medios de información, atenuaron el caso al tratarse de patriotas. Los titulares de toda la prensa, porque esto salió en toda la prensa mundial, decían que unos sospechosos encapuchados habían asesinado a unos neonazis. El titular era así. Nada de jóvenes y demás. En la actualidad, llamar a alguien neonazi está considerado el peor insulto, así que quien mata a alguien así, pues casi por estos medios se merece un aplauso o incluso por la propia masa borrega que lee estos medios. Sí, en aquel caso incluso pues tampoco se sabe si los autores fueron realmente ultraizquierdistas. Por supuesto, la extrema izquierda aplaudió alegremente aquel asesinato, pero aquello incluso todo indica que fueron directamente profesionales seguramente de servicios de inteligencia, aunque, como digo, la extrema izquierda pues aplaudió el atentado, y perfectamente pues la ultraizquierda de Grecia podía haber llevado a cabo ese atentado. Como comentas, es esta extrema izquierda ultraviolenta la que lleva a cabo la mayoría de los scratches violentos, pero nunca les pasa nada. Incluso las estadísticas están ahí, no solo de la policía española, también de la Interpol, que son estadísticas públicas en las que la inmensa mayoría de la violencia política la llevan a cabo grupos de extrema izquierda y, en el caso de España, independentistas. Pero hablo de porcentajes altísimos, de igual un 80 o un 90%, mientras que la llamada y tan malvada ultraderecha lleva a cabo porcentajes bajísimos de esta violencia. Pero en cambio, como tú muy bien comentas, si hacemos caso a los medios de comunicación, la sensación es la contraria, es la impunidad total de la ultraizquierda, que es presentada como jóvenes idealistas que luchan por nobles valores, mientras que los otros son presentados como gente malvada que prácticamente hay que erradicar de la sociedad por todos los medios necesarios, incluidos los violentos. Por eso, cuando ocurren casos como el de Grecia que acabas de relatar, pues realmente son casi hasta defendidos y bien vistos por el régimen, Cristina. Sí, bueno, en este caso de Grecia sí que dijeron que tenían indicios de que podía tratarse de grupos anarquistas, unos grupos un tanto extraños, que bueno, ya como bien has dicho, da igual que se trate de extrema izquierda o de un asesinato organizado en cualquier reunión política, porque básicamente son los mismos y tienen los mismos ambos. Otro caso también muy similar a este de Amanecer Dorado, bueno, un caso que ocurrió en Francia fue el de un militante de Frente Nacional, no sé si recordaréis, porque esto ocurrió en 2016, fue en la ciudad de Tarbes, en Francia, y bueno, pues 10 de estos terroristas de extrema izquierda golpearon a un joven militante del Frente Nacional de 23 años, que fue hallado con parada cardiorrespiratoria antes de ser trasladado a un hospital de Toulouse. El chico ingresó en estado de muerte cerebral y a los 3 días murió tras una larga agonía en este hospital debido a esta paliza grupal. Los hechos ocurrieron a la salida de una discoteca y claramente los terroristas también quedaron impunes, no se efectuó ninguna detención tampoco, y la prensa es lo mismo. básicamente lo mismo. En el caso de este chico, de Luigi creo que se llama, Luigi Guardiera, pues es que no apareció en ningún medio. Y bueno, miento, creo que sí que se detuvo a una persona, pero es que no ha salido, a diferencia del caso de Amanecer Dorado, este no ha salido en ningún medio europeo ni demás. Lo pudimos leer, vaya, cuando ocurrió, en blogs y sobre todo páginas patriotas o nacionalistas europeas, pero esto no saltó a toda la prensa. Entonces sí, como digo, por lo que dicen, sí que hubo un detenido, pero no se sabe nada más. Sí, ¿no? Lo que está claro es que en esta oleada nacionalista que está despertando en Europa y en Estados Unidos, estos grupos de extrema izquierda van a ser utilizados como las tropas de choque del globalismo para impedir este resurgimiento del nacionalismo europeo, identitario y soberanista. Ya son muchos años aquí en España que estos grupos hacen lo que les da la gana con el permiso de las autoridades. Constantemente están haciendo contramanifestaciones que son totalmente ilegales, pero ellos las realizan, las pactan con la policía, y ahí están, pues cada vez que Democracia Nacional hace una manifestación o una concentración, ahí están estos grupos que se contramanifiestan a 20 metros de una forma completamente ilegal, pero se les permite bajo el chantaje violento de que si no se les permite, pues directamente destrozan y queman el barrio de donde se lleva a cabo el acto. También en esta toma de posesión de Donald Trump, por la tarde de ese mismo día, disturbios en Washington, por supuesto teledirigido por ese hombre siniestro llamado George Soros, y bueno, y lo que estamos comentando, esta gente hace lo que les da la gana. Muchos de ellos son hijos de altos cargos de políticos de izquierdas e incluso de altos mandos policiales, y de ahí viene su total impunidad a pesar de la violencia con la que actúan. La verdad es que es bastante llamativo. ¿Qué más tienes, Cristina? Sí, bueno, una agresión también que es similar a las anteriores, que ocurrió en un pueblo de Madrid, en Navalgamella. Seis de estos terroristas golpearon hasta la muerte a un chico de 27 años con una barra de hierro en la cabeza. El chico se llamaba Alfonso de Oz Pardo y ingresó en el hospital de Septiembre en estado crítico y murió a las pocas horas. Al parecer, este chico tenía una hija de 2 años y, bueno, pues se supone que el motivo de esta paliza fue porque el chico reprendió al grupo que le agredió, porque al parecer llevaban días insultando y amenazando a su novia. Y este acoso a esta chica venía porque estos antiespañoles consideraban a la pareja patriotas, aunque luego toda la prensa dijeron que no tenían nada que ver, que no era un crimen ideológico, vaya. Toda la policía y la prensa, como digo, lo descartó, que fuera un crimen ideológico. Esto a pesar de que este crimen se cometió en 2012, donde ya existía, creo, la Fiscalía de Odio, debido a la alcaldesa de este municipio de Madrid, que es de Izquierda Unida, rechazó la motivación ideológica diciendo que las víctimas no tenían ningún tipo de ideología. Se detuvo a 3 personas que aparecían en las listas policiales de grupos de extrema izquierda, y entre ellos, pues entre los detenidos, había un marroquí, que ya sabemos que también entre estos grupos de extrema izquierda y que se hacen llamar antifascistas, también hay muchísimos militantes extranjeros. Sí, cada vez se están juntando más jóvenes inmigrantes desarraigados con estos grupos de ultraizquierda, con los que comparten pues muchos puntos, ¿no? Los dos odian a España, los dos odian a Europa, los dos odian a la cristiandad, y por lo tanto pues tienen puntos en comunes para actuar de una forma común. Es increíble cómo en España en los últimos 30 años se ha fomentado y se ha tolerado el crecimiento de estas llamadas coordinadoras antifascistas, que no son otra cosa que sucursales de ETA por toda España, cómo se ha tolerado y cómo se ha fomentado sus grupos de música, a los que se les cede todo tipo de permisos y de instalaciones municipales, sus discos se venden en el Corte Inglés junto con las camisetas del Che Guevara, y bueno, como poco a poco pues estos grupos han ido cogiendo fuerza ante la impunidad total y absoluta y ante la defensa y la aceptación de sus ideas en los medios de comunicación, Y ahí están promocionando el auto-odio entre la juventud española, y a través de ese auto-odio pues fomentan esa, del auto-odio viene la autodestrucción, y de la autodestrucción te viene la invasión extranjera para ocupar el territorio que la población autóctona pues se niega a defender. También de ahí viene la defensa de estos grupos tan antirreligión y tan ateos, pero al mismo tiempo como defienden la islamización de España y la apertura de mezquitas por todas partes. Es bastante llamativo de esta actitud y esta forma de actuar de estos grupos totalmente tóxicos, y seguramente por eso pues son fomentados y tolerados. Cristina, ¿tienes algo más? Sí, aparte de estas agresiones que hemos comentado ahora, son cientos y cientos, pero como ya os he dicho, no se ha juzgado a estos izquierdistas por crimen de odio. No solo atacan a militantes patriotas, sino es que también atacan a todo aquel que para ellos es considerado españolista. El año pasado, en junio, dos azafatas de la plataforma Barcelona con la selección fueron agredidas en su puesto informativo por militantes de extrema izquierda pertenecientes, algunos de ellos, creo que uno de los detenidos pertenecía a la plataforma de afectados por la hipoteca que lideraba Ada Colau. Bueno, pues estos se acercaron al puesto, agredieron a las chicas diciéndome españolas de mierda, iros de aquí. Y bueno, mediáticamente se les acusó de delito de odio. Pero nuestros amigos de la Fiscalía de Odio de Barcelona no lo consideraron de esta manera. Y los detenidos han sido acusados de amenazas, vejación y agresión. Todas las instituciones en Cataluña negaron cualquier tipo de pertenencia de los agresores a organizaciones políticas. Y estos grupos también en los últimos tiempos han cometido atentados contra nuestro patrimonio, ya no solo antes de la guerra civil, sino en los últimos años ha ido en aumento los atentados contra iglesias, contra nuestros templos, como es en el caso de la Almudena, en el que se encontró en 2013 un artefacto explosivo que tuvo que ser desactivado por los CEDAS. El paquete contenía un kilo y 200 gramos de pólvora, una bombona de camping, un kilo de tornillos y un despertador. El atentado lo reivindicó un grupo llamado Mateo Morral, que fue reivindicado por redes sociales, es como si tuviesen una página y demás, y ellos pues ahí reivindicaron este atentado. También en la Basílica del Pilar, el 2 de octubre del mismo año, una mujer acabó herida al estallar un artefacto en la zona de bancos de esta basílica, y como ya recordaréis, hubo dos detenidos, un matrimonio chileno que fue condenado, si no recuerdo mal, a unos 10 años de prisión, pero que la Audiencia Nacional les absolvió de delito de pertenencia a grupos terroristas. Pues no lo entiendo, porque poner una bomba y que haga de hecho que explote, pues debería ser considerado así. Sí, de eso se habla en la entrevista de hoy que le hace Canduela a Jorge del Valle de estos grupos, de este grupo chileno, Mateo Morral, que acabas de comentar, y eso, y de la impunidad que tienen, incluso cuando hacen scratches violentos a altos cargos. ¿Qué diferencia con estos de Blanquerna, que claramente este castigo tan duro ha sido porque ahí en Blanquerna pues había altos cargos del régimen separatista? Pero qué curioso cuando la extrema izquierda hace scratches contra la vicepresidenta Soraya o contra incluso González y Cebrián hace poco, pues incluso en estos casos a ellos tampoco les pasa absolutamente nada. Y está esa doble vara de medir que hace todavía más vergonzosa esta sentencia y este castigo contra los 14 de Blanquerna. La verdad es que eso, completamente indignante esta doble vara de medir de la justicia y del régimen del 78, según los que hacen los scratches. Bueno, Cristina, si no tienes nada más. Sí, quería comentar ya para terminar, porque no quería dejarlo en el tintero, que aunque bien habéis comentado en la entrevista y en el debate, quería también mencionar el tema del proetarra Jordi Borràs, que bueno, ha publicado durante años en su Twitter la situación de patriotas para que se les agrediera tras el acto del 12 de octubre de Montjuïc. En dos ocasiones, una de ellas fue cuando agredieron a un asistente a un concierto que había tras el acto de Montjuïc, que el 12 de octubre, en el que fue atacado con palos y piedras por un grupo de separatistas perteneciente a las CUP. y en 2013 también escribí un tuit con la situación exacta de una familia que eran simpatizantes de Democracia Nacional que habían asistido al acto este de Montjuïc y que estaban en un restaurante. Pues a los pocos minutos se presentaron allí otro grupo de estos violentos separatistas que acudieron a agredir a esta familia y bueno, ya vimos todos la imagen de los tendones seccionados de la mujer, estaban incluso los hijos de este matrimonio por ahí y no tuvieron ningún tipo de reparo en agredirles. Realmente increíble las cosas que describes, Cristina, y bueno, esperemos que los oyentes, que seguramente esto ya lo sabían, pero que se indignen y que vean que este doble rasero no se puede seguir consintiendo y que por eso este sábado 28 todos debemos ir a Madrid, a la Puerta del Sol, para protestar contra esta injusticia y esta infamia. Bueno, Cristina, si no tienes nada más, te emplazo para la semana que viene. Pues allí nos veremos en Madrid el 28 y un saludo para todos. Un saludo para ti también, Cristina. Hasta luego. Efeméride de la semana. 23 de enero de 1516. Cuando iba a asistir al capítulo de las órdenes de Calatrava y Alcántara en el monasterio de Guadalupe, fallece en Madrigalejo, provincia de Cáceres, el rey don Fernando el Católico. Deja como heredera de todas sus posesiones a su hija Juana I. Y en el puesto de ella debía asumir el gobierno y la regencia de los reinos de Castilla y Aragón su nieto Carlos, futuro emperador. Como regentes, hasta su llegada, nombró a su hijo natural, Alfonso, regente de la Corona de Aragón, y al cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, regente de Castilla. En su testamento, dejó dispuesto que quería ser enterrado junto a su primera esposa, Isabel la Católica, en la Capilla Real de la Catedral de Granada. Es de destacar su figura como estadista, al que Maquiavelo tomó como ejemplo para su obra El Príncipe. Como escribió el historiador Pedro Mártir de Anglería, el señor de tantos reinos, el adornado de tantas palmas, el propagador de la religión católica y el vencedor de tantos enemigos, murió en una miserable casa rústica y, contra la opinión de las gentes, pobre. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy, igual que lo hemos empezado, haciendo un llamamiento a todos vosotros para que acudáis este sábado 28 de enero a las 11:30 en la Puerta del Sol de Madrid. Todos a defender a los condenados del caso Blanquerna. Todos con ellos y con sus familias hay que evitar como sea que se lleve a cabo esta injusticia que no solo ha sido un castigo contra estos 14 héroes, sino contra todos nosotros. Si no nos rebelamos, si permitimos que ocurran cosas como esta, muy pronto, aparte de esos 14, cualquiera de nosotros puede estar también en la cárcel. Así que espero veros a todos este sábado en Madrid a las 11:30. Nada más, esto ha sido aquí La Voz de Europa, hasta la semana que viene. When I stand up on the shore, I look at you to see. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, color with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute wollen wir, let's be that aus dieser Fahne. Unser Land stürmen, kannst du noch.